סאונד סאונד לאוד סו לאוד ולא פנה לי מה קרה לי The Balkan beatbox paints like Dali Kali Bali La la la la la la la li La la la li Bring the dance and leave the guns זה נראה לי Push the brains to positons מה נשאר לי Trance of the resistance We're making bush belly dancing with Afghanistans Give the body fun Amarty bring the dance and put the shoes of Sasala We see the devil is shopping The TV is dropping down הלוואי ויכולנו לקבל אחד את השני כאן עכשיו בעולם בנדון Everywhere blood come anywhere We gotta wake up ליום אחר Seems to me like nobody cares Beep beep beep on the case זה לא נס ניכנס in the press with the truth in your face you said no I say yes. Continuamos en los estudios de Ágora Sol Radio. Estamos Juan Carlos Canino, ahora mismo a la técnica. Fran Arche, continuamos esperando la llegada de Paco para ofreceros este segundo tramo de especial 12M-15M, hoy día 14, lunes a 1 de nuestro aniversario, de nuestro cumpleaños, chicos. Y para amenizar un poco esta espera, tenemos conexiones con toda España preparadas para todos vosotros, para que sepáis cómo se lleve el 15M más allá de la capital. Os vamos a ir poniendo algunos de los audios que han definido esta mañana de... sin duda tan convulsa y con tanta información. Empezamos con un audio que nos ofrecía esta mañana Iñaki Gabilondo en su blog, en el que habla de la situación económica y del movimiento 15M. No sé si el 15M tiene las respuestas, pero merece todos nuestros respetos porque su diagnóstico de lo ocurrido con la crisis es perfecto. Nos parece exacto, nos parece el único verdadero. Y nos parece imposible que pueda analizarse nada si no es a partir de ese diagnóstico. Es el mismo de la película Inside Job, o el de tantos libros que han llegado a la misma conclusión a la que llega este movimiento 15M. La crisis no fue el resultado de una cadena de pecados cometidos por algunos que fueron muy lejos en su voracidad. No. Lo que ocurrió con la crisis fue que reventó una máquina inventada para el fraude, un sistema organizado para el saqueo. Sí, lo llaman optimización de resultados, pero es eso, es el saqueo sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre las vidas y sobre las haciendas. ¿Han pensado ustedes alguna vez por qué no hay detenidos, ni hay procesados, ni hay condenados por la crisis? Pues porque los que cometieron los errores que llevaron a la crisis lo hicieron cumpliendo las reglas, no incumpliéndolas, cumpliendo exactamente las reglas. Por eso... ¿Quién les va a condenar? ¿El sistema cuyas reglas ellos cumplieron? No, se trata de saber si existe alguna esperanza por un camino que no parta de ese diagnóstico de que la crisis es el resultado de un montaje fraudulento. Ahora el mundo está actuando de una manera diferente. Fue una desventurada sucesión de errores y ahora está tratando de corregir la maquinaria, introducir algunos elementos que puedan hacer más precavida la actuación, para manejar con más precaución lo que sigue siendo igualmente que era una máquina para optimizar resultados de manera ciega y de manera insensata. Todo lo que en el G20 se anunció, correcciones profundas que iban a modificar las cosas, han quedado en nada, pellizquitos de monja, porque se trata de mantener lo que en última instancia viene a ser la consolidación de ese gran poder financiero sobre todo, incluyendo sobre la política y sobre lo que nos representa. Por tanto, el 15M tiene muchas recetas, dicen que no, pero tienen muchísimas recetas, no sabemos si son justas o no, buenas o no, pero merecerían mucho respeto. esas ironías que se gastan algunos en nuestro país, donde ya sabemos que hay una especie de pacto para tomarse a broma el 15M, algunos sectores de la izquierda porque lo consideran un tema menor, algunos sectores de la derecha donde anidan esos fabricantes de juegos de palabras para burlarse muchísimo de las cosas. El 15M es un movimiento muy serio porque parte de una realidad muy seria, de un diagnóstico certero. No se está haciendo ese diagnóstico, por tanto, seguirá vivo el mundo en el cual ahora está viviendo, la lógica del mundo lo está viviendo el 15M. Que, por cierto, no sé si reúne a miles, a decenas de miles o a cientos de miles. Lo que tengo es la absoluta seguridad es que detrás de ellos hay millones. Seguimos en Agora Sol Radio y vamos a pasar a escuchar ahora otro corte de audio. Vamos a escuchar una entrevista de Juan Luis Sánchez a un miembro de la Comisión de Legal. Esta entrevista se producía esta mañana en la comisaría de Moratalaz, aquí en Madrid. Os recordamos que estáis escuchando Agora Sol Radio en la sintonía de online de esta emisora, agorasolradio.org. Y a partir de las 6 contactamos con varias provincias que nos van a contar cómo han vivido en Barcelona, en Zaragoza, en Sevilla, en Granada, en Bilbao, en Oviedo, en Valencia y en Tenerife, y en alguna más que esperemos que se sume esta tarde a nuestra sintonía, cómo han vivido ellos este 12 de mayo, cómo están viviendo este camino del 12 al 15 de mayo. Nos vamos con esta entrevista de Juan Luis Sánchez en la comisaría de Moratalaz a un miembro de la Comisión de Legal. Estamos con Jaime en la comisaría de Moratalaz. Cuéntame, ¿qué hacéis en casos como este? ¿Cuál es vuestra labor como Comisión de Legal? Bueno, la Comisión de Legal la formamos gente letrada y gente que somos asesores, y nuestra misión es apoyar a la gente que ha sido en este caso detenida por la policía, otras veces agredida por la policía, tanto para darles cobertura legal, asistencia a comisaría y luego durante todo el procedimiento legal, como en los casos en que se ha sufrido maltrato, como puede ser hoy otros días, asistirlos y apoyarlos a la hora de denunciar vejaciones, maltrato. Normalmente estáis aquí, que también hay familia, amigos de la gente que ha sido detenida, sí, ¿no? Y tenéis una parte también de casi de acompañamiento. Claro, ahí. Es lo que te iba a decir, una parte de la misión que hacemos, no tanto los letrados sino los demás, es estar, pues, apoyar a las familias que muchas veces encuentran estas situaciones que no conocen, que no manejan, pues que son detenciones indiscriminadas como las que hemos sufrido en la madrugada de esta noche, y es gente que, pues, son situaciones que no manejan, ¿no? Entonces hay una función, hay gente que no tanto es una asistencia legal como un apoyo personal y una asistencia incluso, pues, psicosocial, etcétera, para las personas que pueden sufrirse afectadas por este tipo de situaciones. ¿Qué tipo de abogados sois? ¿O qué tipo de gente? Es decir, ¿hay algo que tengáis en común o es simplemente gente, pues, interesada por ayudar en estos movimientos? La Comisión Legal es parte del movimiento 15M. No es que el movimiento 15M sea cliente de los abogados y abogadas de legal, sino que somos parte del movimiento 15M, y aquí, como en el resto de comisiones y en el resto de grupos de trabajo, cada persona aporta lo que sabe hacer. Hay gente que es abogada, hay gente que es psicóloga, hay gente que es médico, y hay gente que tiene experiencia en el manejo de este tipo de situaciones, y es a lo que ayudamos y es lo que aportamos. Muy bien, muchas gracias. Nada. Aunque el porvenir esté tan gris, aunque esto no quiere cambiar, sigo soñando despierto, soñando en color. La vida quiere sonreír, los deseos quieren vivir, el sol no tardará en salir, algo más de paciencia. Imposible, esperanza. quemo mi sombra hasta el último grito. Esperanza, siempre estás a mi lado cuando estoy perdido. Esperanza, esperanza, sigue dándole vida a mis sueños. Esperanza, esperanza, el sol aún no se ha puesto por última vez. Por última vez. Suena la sirena, patearon la puerta. Creo que me vienen a buscar. Escóndete, escóndete, escóndete. ¿Qué dirá mi gente si me ve por allá de vuelta? Inmigrante ilegal. Sin papeles, ando sin papeles. Inmigrante ilegal. Aquí seguimos en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia aquí en Madrid, que nació al calor nunca mejor dicho, al calor del movimiento 15M aquí en Madrid hace prácticamente un año, y que estos días, desde el 12 de mayo hasta el 15 de mayo, tenemos una programación especial con motivo de este primer aniversario del movimiento 15M, que bueno, pues estamos retransmitiendo todo lo que se va cociendo en Madrid, que estamos viviendo muy intensamente además estos días, y además no solamente en Madrid, estamos con un ojo puesto en todo lo que está ocurriendo en otras provincias, porque además sabemos que también en esas otras provincias tienen un ojo puesto a su vez a lo que estamos haciendo aquí en Madrid, lo cual por cierto nos hace sentir muy orgullosos, pero en ningún momento nos olvidamos de esa otra gente de otras ciudades que también están haciendo cosas en la medida de las posibilidades de cada uno. En todas estas ciudades están organizándose manifestaciones, miles de personas están en la calle, están en las plazas, a pesar de la política del miedo, a pesar del descrédito, ¿no?, y de los insultos en muchas ocasiones de las correspondientes delegaciones de gobierno, de los montajes policiales, de los infiltrados y de muchas otras historias, pues está la gente en la calle, tanto en Madrid como en muchas otras ciudades. Y esta tarde vamos a mirar, durante las próximas dos o tres horas, vamos a mirar a esas otras ciudades. Estamos pendiente de hacer numerosas conexiones esta tarde, esperamos poder llevar a cabo todas ellas y poder analizar lo que ha ocurrido estos días con Sevilla, con Zaragoza, con Barcelona, con Granada, con Bilbao, con Oviedo, también con Valencia, y acabamos de cerrar otra conexión con la gente también de Tenerife. Esperamos que algunas ciudades más, algunos contactos más que tenemos avanzados desde estos días, pues se puedan confirmar a lo largo de esta tarde y podamos también establecer conexión con ello, al menos con las ciudades que os hemos citado en los próximos minutos, y podamos estar un poco informados, ¿no?, de cómo ha transcurrido este 12M para para todos para toda la gente que nos estáis escuchando. Muchos de vosotros tenéis información de cómo ha transcurrido el 12M aquí en Madrid, gracias a los streaming que se han hecho en Sol, tanto de imagen como de audio. Pero sí que es cierto que tenemos cierta desinformación en algunos casos de cómo han ocurrido en estas otras ciudades, y la verdad es que nos interesa bastante. Para ello seguimos teniendo en la mesa a Fran Arche, que sigue por aquí y seguirá, no le vamos a dejar marchar, Fran. Y no te hemos oído, Fran. ¿No me habéis oído? A ver, ahora ¿qué sí. tal, Juan Carlos? ¿Qué tal también, Paco? ¿Cómo estás? Pues bienvenido a esta mesa de Agora Sol Radio. Encantado de estar a tu lado nuevamente. Ey. A Juan Carlos ya ni le cuento. Y bueno, vamos a leer una cosilla antes de pasar a la materia que nos ocupa. Así que vamos a leer un texto de Aarón Reyes, o al menos viene firmado por Aarón Reyes. Teníamos una cierta duda sobre la autoría del texto, pero bueno, lo que no hay duda es del título. Querido señor presidente, es usted un hijo de puta, usted y sus ministros. Y dice así. Se lo digo así, de entrada, porque sé que nunca va a leerme, como nunca lee usted libros ni nada más que periódicos deportivos, como usted mismo ha confirmado jactándose como buen español de ser un ignorante. No se engañe, por eso lo han votado tanta gente. Perdonen los demás el exabrupto, pero es que está demostrado que somos los que nuestros padres nos han educado. Y si usted y sus ministros son como son, es porque sus madres muy bien no lo han hecho, a pesar de los colegios de pago y de pertenecer a la oligarquía de épocas dictatoriales, etcétera. Verá usted, señor presidente, lo que más me molesta no es que usted sea un bastardo malnacido, sino un ignorante y sobre todo un mentiroso. Se presentó a unas elecciones diciendo que no haría cosas que ahora hace. Dijo hace tiempo que la posibilidad de una amnistía fiscal le parecía injusta y absurda, y no ha tardado ni 3 meses en recurrir a esta medida de forma injusta y absurda, como señala el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, al que usted y sus secuaces ningunean como cualquier otro que no sea seguidor suyo. Esa es la democracia que ustedes entienden, ignorar a los representantes. Usted dijo que la sanidad y la educación no se tocaban, y la han tocado pero bien. Y a la banca nada. Y eso que los grandes expertos en economía señalan que o le metemos mano a sus amigos de las finanzas o nos vamos a pique. Le voy a explicar unas cuantas cosas, dado que usted es un ignorante que lee prensa deportiva en lugar de libros de historia, economía o política. Durante los años 20 hubo gente que tuvo la genial idea de crecer mucho, por encima de sus posibilidades, como ahora tienen ustedes tan de moda decirnos. Tanto que incluso Churchill, para salir de la situación de posguerra, se le ocurrió revalorizar la libra, lo que trajo bajada de sueldos y aumento de las horas de trabajo. No solo no se creció por encima de lo esperado, sino que destruyó la posibilidad de crear un modelo sostenible de crecimiento basado en el consumo, lo que permite tercializar una economía y hacerla verdaderamente competitiva. Eso es ser un país desarrollado y no ganar mundiales de fútbol. Cuando llegó la crisis del 29 y la posterior recesión mundial en los 30, en un país tan poco sospechoso de socialista como comunista o lo que ustedes quieran como Estados Unidos, decidieron adoptar una cosa llamada New Deal, que consistió, entre otras cosas, en subir los sueldos y bajar las horas de trabajo. Como consecuencia, había más puestos de trabajo para cubrir esas horas de menos, y los que salían de su trabajo lo invertían en consumo, lo que reactivó la economía y permitió al país dar un definitivo empujón hacia arriba para salir victorioso de una guerra mundial que se libró en 3 continentes. Por si usted no lo sabe, las medidas que está ejecutando han conseguido lo contrario. Hablo en pasado, porque tal vez no lo sepa, pero no hay nada nuevo en los famosos recortes. Argentina, Chile, Polonia, Rusia y así hasta un largo etcétera de países engrosan una horrible lista de fracasos de las políticas neoliberales de Milton Friedman y el consenso de Washington, que desde los 70 llevan intentando hacernos creer que sumergir a un país en el shock económico es una salida de la crisis. Jamás las medidas de la Escuela de Chicago han funcionado. Jamás un país ha salido de la crisis de esa forma. Jamás una sociedad se ha beneficiado de ello. Por el contrario, ha generado suicidios, deterioro del estado de bienestar, que ustedes insisten en decir que se ha terminado, mientras vemos cómo crece y se desarrolla en otros países de nuestro entorno, y ha destruido el futuro de numerosas generaciones. Usted miente, señor presidente, y es sumamente peligroso. porque al anterior era un inútil, pero usted es un pirómano en mitad de un incendio. El otro creía vivir en el país de las maravillas, y usted nos está sumiendo en el país de los horrores. Toda política fiscal que no se base en la generación de riqueza, toda medida relativa al empresariado que no atienda prioritariamente a las empresas que cotizan más del 60% de sus ganancias en forma de sueldos e impuestos en España, y no Repsol, que solamente invierte un 20% y ahora la defienden como española, hay empresas extranjeras que reparten más beneficios al conjunto del país. Todo lo que no sea alumbrar un futuro basado en la investigación y no en el trabajo precario es destruir el futuro del país. A usted y sus secuaces se les llena la boca diciendo que hay que fomentar el emprendedurismo y en lugar de ello desarrollan un plan basándose en los ideales especulativos de los dirigentes de la COE, cuyo historial de empresas arruinadas por la especulación de la que ellos saben y salen indemnes, mientras el Estado se hace cargo de los parados que dejan, es absolutamente bochornosa. Elimina de todo plan de emprendedores la posibilidad de emprendedor social y genera únicamente una nueva casta de tiburones amparados en una reforma laboral neofeudal. Ustedes se olvidan que los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Francia invierten entre el 2,6 y el 3,4 del Producto Interior Bruto en investigación más desarrollo más innovación. España no solo necesita un esfuerzo superior en torno al 6% para ponerse a su altura, sino que ustedes nos bajan la inversión del 1,3% al 0,9%. Para entendernos, usted que solo lee sobre deportes, es la diferencia entre inventar un coche y fabricarlo. Quien lo inventa tiene los beneficios de todos y cada uno de los coches que se venden. Quien lo fabrica, solo de las unidades que salen de su fábrica. ¿Dónde se inventan los coches? En Alemania, por citar un caso. ¿Dónde se fabrican? En España, en Polonia o en Rumanía. Es evidente de quiénes estamos más cerca, pues. Al darle el hachazo que usted le ha dado a la investigación, nos condena a ser un país de camareros, portaequipajes y, por supuesto, de trabajadores poco o nada cualificados que trabajamos para empresas extranjeras a sueldos miserables, mientras tenemos la moneda de los países con mejor calidad de vida. Si seguimos en el euro, es para vivir como ellos, no para que ustedes nos hagan vivir como en Botsuana, con precios de París. Usted nos está suicidando económicamente. Tal vez no sepa quién es Paul Krugman, pero es premio Nobel de Economía. Para él, es evidente que usted nos miente o no quiere darse cuenta de que no estamos ni siquiera en recesión, sino en fase de depresión, y sus medidas nos hunden cada vez más. Ha aceptado ser el banco de pruebas del FMI, cuyas medidas ya arruinaron a varios países. Pregunte si no por Grecia o Italia, donde están fracasando estrepitosamente. Usted no le dice a la gente que estamos metidos en una tercera guerra mundial, cuyas armas no son de fuego, sino que tienen a forma de experimentos socioeconómicos, donde los tanques son agencias de calificación de la deuda, donde los países utilizan a los ciudadanos para intereses ajenos a estos, y donde al final la gente está muriendo y sufriendo, como en cualquier guerra. Usted nos dice que es bueno meter a 40 alumnos por clase, que es bueno que haya menos profesores, menos médicos, menos atención sanitaria, y a veces pienso que simplemente usted es gilipollas, que no puede ser que actúe con maldad. Y créame, lo sigo pensando. Los malos seguramente son otros. Todo esto puede traer revueltas sociales, agitación en la calle. Por eso va a aprobar una medida por la cual será terrorismo y condena criminal resistirse a la voluntad del gobierno expresada en sus brazos de coerción, es decir, al policía. Como yo le estoy diciendo esto, seguramente me acusará de terrorismo por incitar a la gente a decirle a usted las verdades a la cara. Señor presidente, usted no quiere decirlo porque la Führer Merkel le amenaza desde el Cuarto Reich, que se ha instalado. No es una exageración, oiga, que lo dice hasta el Financial Times, que como todo el mundo sabe, es muy de izquierda, sin duda. Estamos metidos en mitad de una tercera guerra mundial, vuelvo a repetírselo. Y no es una idea únicamente mía, sino de gente de esa que ha estudiado, tiene doctorados, ha dado clase en varias universidades, ha viajado por el mundo, ha leído mucho, mucho, habla varios idiomas, ha vivido diferentes procesos de crisis y recuperación, y a algunos también le gustan los deportes. Pero también ven que ustedes nos mintieron y nos metieron en una primera fase de movimientos financieros que ahogaron nuestra economía y ahora nos meten en una fase de posiciones para hundirnos en el shock, en el miedo, en la angustia. Solo le deseo que si algún día la sociedad se rebela, salimos a la calle, tomamos los poderes públicos, proclamamos una asamblea constituyente, convocamos un referéndum sobre la forma de Estado, disolvemos los partidos actuales y los obligamos a refundarse en partidos que atiendan a las ideologías políticas y no a las económicas, establecemos un sistema de elecciones realmente democráticas, nos salimos de la moneda alemana, también llamada euro, y establecemos pactos bilaterales con los países importantes, invertimos en educación e investigación, sí. Si todo eso pasa y empieza con una mecha que la sociedad enciende, si pasa y asaltamos su palacete en la Moncloa, ojalá usted esté ya camino del exilio en Berlín. O lo va a pasar mal, muy mal. Este es el artículo que damos lectura, titulado Querido señor presidente, es usted un hijo de puta, usted y sus ministros. Y bueno, firmado por Aarón Reyes y bueno, pues que nos ha hecho asentir numerosas veces y echar una sonrisa otras cuantas. Seguimos escuchando un poquito de música. Bueno, pues ahí quedaba esta canción. Vamos a empezar ya nuestra ronda de contactos por diversas ciudades hoy en la geografía del Estado español, y nos vamos a ir ya a Oviedo, donde nos está escuchando ya Iván. Él ha estado en las movilizaciones de este fin de semana y bueno, pues nos puede dar una opinión desde allí. Iván, buenas tardes. Hola, muy buenas. Cuéntanos cómo ha ido el 12M en Oviedo. Bueno, el 12M fue bastante tranquilo, más de lo que se prevé incluso, porque juntamos unas entre 12 y 15 mil personas en la manifestación, que salió a las 6 de la tarde. Y bueno, no hubo ningún incidente. Llegamos a la Plaza de la Escandalera, que es donde nos reunimos habitualmente, y realmente se quedó bastante gente inicialmente en la asamblea. Y o sea que llenamos bastante la plaza y las calles adyacentes, y tuvimos una asamblea larga. Se aguantó hasta ahí. Teníamos orden de desalojo a las 10 de la noche, normalmente teníamos autorización pues hasta las 10 de la noche. Sin embargo, decidimos, se informó a la gente que había de cómo era el permiso que había, y bueno, la gente decidió quedarse, mantener la ocupación de la plaza. Y entonces, bueno, estuvimos en asambleas con intervenciones, leyendo comunicados, se estuvo conectando con las diferentes plazas y con Sol principalmente y Cataluña, viendo lo que pasaba en otros sitios. Y después pasamos unos vídeos también de lo que fue todo este año del 15M. Y bueno, tuvimos presencia policial hasta cerca de hasta las 12 de la noche o así, aproximadamente. Y hasta que yo creo que motivado porque no actuaron no habían decidido actuar a nivel nacional. En Madrid no habían decidido todavía actuar, entonces ellos a las 12 de la noche cogieron y marcharon en la Policía Nacional. Entonces nosotros, bueno, ya digamos que habíamos obtenido una pequeña victoria en el pulso ese. Estuvimos hasta cerca de las 2 de la mañana, a la 1 y pico de la mañana, y decidimos desmontar. Entre otras cosas porque éramos poca gente y el objetivo de que hubiera marchado la policía, pues bueno, como no, inicialmente no había previsto acampar, que había previsto sí aguantar ahí lo que se pudiera. Entonces se recogió hacia la 1, 2 de la mañana, se recogió y después al día siguiente por la mañana fue cuando nos enteramos de los desalojos de Sol. Probablemente si nos hubiéramos mantenido hasta las 5 de la mañana en cadena, hubieran venido también a desalojarnos a nosotros, suponemos. Entonces, porque bueno, estas cosas, yo me imagino que ningún delegado de gobierno así de provincias, como dicen por ahí, se hubiera mojado a ser el primero en actuar. Entonces seguramente que todos estaban esperando a ver qué pasaba en Madrid para actuar en los diferentes sitios, y a las 5 de la mañana nosotros ya ahí no estábamos, entre otras cosas porque donde sí se había decidido acampar claramente era en Avilés, digamos los actos de Asturias de conmemoración del 12 al 15 empezaban por la manifestación de Oviedo y después se trasladaban a la acampada a hacer una acampada en Avilés, en la plaza del ayuntamiento, que se cuenta prolongar hasta el día 15, si no hay ninguna observa, y hay que ahí están acampados, por lo menos hoy seguían acampados. Ayer se hicieron conciertos, se dio alguna charla, se hizo asamblea y se durmió allí, están acampados los compañeros de Avilés y compañeros de otras asambleas de Gijón y de Oviedo, hay gente de un poco de todos los sitios, y cuentan estar ahí hasta al menos hasta el martes, que es el día 15, entonces donde bueno se piensa despedirse también con un concierto y con otros actos. Pues qué gusto mucho, mucho más relajado que por aquí parece. Sin embargo, corregirte, en realidad hubo ciudades que fueron desalojadas antes que Madrid, como Palma o otros lugares, así que parece que sí que hay delegados que parece que se ponen nerviosos y deciden actuar primero. Sí, sin embargo, por encima de la cuestión policial, en muchos sitios actuaron por adelantado, pero sí. Bueno, aquí parece que no tenían mucha intención. Bueno, el asunto es que ellos marcharon marcharon antes que nosotros, una cosa curiosa. Pero por encima de toda la cuestión policial, que a mí me parece más una lamentable lacra con la que tenemos que convivir, pero no lo esencial. Es decir, no creo que debamos dejar que nos imponga la agenda, sino que lo verdaderamente importante es que estamos haciendo por modificar la situación. ¿En torno a qué giraban los debates? ¿Qué propuestas se presentaron? ¿Cuáles eran las inquietudes de la gente? ¿Por dónde iba el debate? Hombre, el debate, bueno, puntualizando un poco lo de antes, sí es cierto, nosotros el pulso no lo tenemos con la policía realmente, el pulso lo tenemos con el gobierno, que no quiere que el derecho de reunión y que el derecho de libre expresión que se mantenga, pese a que es un derecho fundamental en la Constitución, que cuando les interesa tanto defienden y tanto alardean de ella, Entonces, realmente no, el pulso no es con la policía, el pulso es con el gobierno este que nos está intentando echar de las calles y nos está intentando presionar como sea. Entonces, las asambleas entraron, bueno, un poco, en un principio yo creo que fue un poco recordar lo que se había hecho, los grupos cómo habían trabajado, y yo creo que todo, o la mayor parte de la gente al menos, teníamos la idea de que esto tenemos que reconducirlo de alguna manera que sea suficientemente potente y suficientemente capaz de sacar a la gente a la calle nuevamente, a mucha gente a la calle, para que estos que están ahí ahora mismo se sientan nuestro aliento un poco en su nuca. Entonces, más o menos, todos sabemos las asambleas cómo resultan a veces, y cuando son muy multitudinarias todavía suelen ser un poco más complicadas de sacar conclusiones. Ahora sí, lo que nosotros tenemos claro, quisimos reactivar todos los grupos que existen dentro de, por lo menos yo te hablo de mi experiencia en la Asamblea de Oviedo, prácticamente. Y los grupos que estaban un poquitín dormidos, un poco aparcados, bueno, pues esta semana están empezando a funcionar ya a tope otra vez. Hoy se reunían ya grupos de Democracia y Derecho, el grupo de Economía, a la vez, por cierto, ayer, en relación al desalojo de Sol, antes de ayer, pues ayer se hizo la concentración en Avilés, pensando que ya en Avilés estaba la acampada funcionando, pues fuimos a concentrarnos de otras asambleas y estuvimos en Avilés con los compañeros. Y en un principio yo creo que este segundo año, digamos, del 15M, todos estamos un poco en parte cansados de llevar un año en la calle, porque en ningún momento se abandonó la calle, en ningún momento se abandonaron las asambleas, y todos estamos con ganas de ver cosas nuevas y de descubrir cosas nuevas. Es cierto que en algunos sitios se ha diversificado mucho, digamos, el contenido, y en el sentido de que se ha entrado a participar en cooperativas integrales, en movimientos ciudadanos de un espectro muy amplio, por ejemplo a nivel medioambiental, como a nivel de defensa de la sanidad pública y a nivel de la educación pública. Se está intentando entrar en todos estos colectivos, por un lado, participar con ellos y que ellos a su vez participen con nosotros, y por el momento ahí estamos, intentando, yo creo que eso, pero diría, quizás sea una opinión más mía, que del 15M en general debemos de ir cambiando, de ir pensando un poco de una manera muy amplia en cómo podemos hacer un revulsivo, hacer un cambio fuerte que nos haga tener una gran presencia en las calles, gran y muy, si no diaria, por lo menos mucho más frecuente, con más frecuencia de la que tenemos ahora. Nos comentabas que los compañeros de Avilés decidieron acampar el pasado fin de semana. ¿Siguen acampados en Avilés? Siguen acampados. Ellos el planning, digamos, de ellos uh-huh. era mantener la acampada del 12 al 15. El 15 es mañana, entonces ahí siguen, ahí ellos están. No han tenido problemas con la policía, lo cual, bueno, está muy bien, lo agradecemos. Tampoco aquí nadie desea ir al martirio, como parece ser que en algún caso, lógicamente. Si viene la policía, pues les esperaremos allí, pero en un principio, si no vienen, pues todos están contentos. No, nadie les va a reclamar que vengan a desalojarnos. Y bueno, están ahí, eso, están, aprovechan para se hacen, por ejemplo, conciertos, charlas, cineforum, danza, performance. Una charla sobre la reforma laboral que se hizo el domingo. Bueno, aquí se están haciendo, hay bastantes actividades durante, para mantener un poco el ambiente un poco que hubo hace un año, donde se hacían muchas actividades. Y eso, yo creo que una de las cosas que tenemos también es buscar gente nueva. Los que llevamos ahí en la calle un año, en las asambleas echamos un poco en falta, y estamos un poco cansados de vernos siempre las mismas caras y saber siempre lo que vamos a decir. Ya todos nos conocemos, ¿eh? y deseamos ver sangre nueva, ver gente nueva con ideas nuevas que le dé algo más frescura al movimiento, o al menos a nuestras asambleas, ¿eh? Entonces esta gente de Avilés, realmente yo, por ejemplo, en la de ayer, en la concentración ayer, pues vi mucha gente por ahí nueva, gente que no tal, y gente que pasaba por ahí y aprovechaba. Estuvimos haciendo una charla, se organizó una charla que dio un compañero que es psicólogo, sobre el origen del 15M y digamos, y cómo es el 15M desde dentro. Y bueno, la gente se paró, mucha gente a escuchar, y bueno, esas cosas son importantes porque ya sabemos cómo nos es muy difícil llegar a veces a que la gente entienda realmente qué es lo que es el 15M y qué busca el 15M, porque los medios de comunicación, eso, más los generalistas principalmente, no hablo de caso vuestro, que es un caso excepcional y diferente. Los medios de comunicación normalmente, bueno, buscan la noticia, el porrazo en la cabeza, y es lo único que les interesa el 15M, o el acto violento que surgió en una manifestación del 15M por una persona, un infiltrado probablemente, o por un descerebrado que en todos los sitios los pueda haber. Eso es lo que buscan nada más para sacar de nosotros, y no les interesa llegar más allá, a rascar a fondo para ver realmente cuál es hasta qué punto la base del movimiento y qué es lo que deseamos y qué es lo que buscamos ahora mismo. Iván, se me ocurría mientras estabas hablando que probablemente la acampada de Avilés ahora mismo sea la única acampada que hay en toda España relacionada con el movimiento 15M. No sé si me equivoco. Son los galos. Sí, pues no lo sé. Yo, si te digo por lo que estoy viendo de datos, hombre, está la de Barcelona, que los de Barcelona también tienen autorización para ella. Bueno, claro, ellos tienen. Claro, me refería sin autorización. No, aquí no hay autorización. Aquí en Avilés, que yo sepa, no hay autorización. Están ahí, están en la plaza del ayuntamiento, están ocupando incluso parte de los soportales del propio ayuntamiento. Y bueno, con luz y un buen montaje. Y un buen montaje de tal. Y bueno, no sé. Es una cosa extraña a veces, porque la delegación de gobierno realmente es para toda Asturias. Entonces, ahí parece, por algún motivo, me imagino que será por, habrá un pequeño entendimiento quizás con la parte del ayuntamiento o algo así, y no desalojan. Nos parece perfecto, nos parece que es en el que, por, que en algún sitio se respete realmente el derecho de reunión y el derecho de libertad de expresión, realmente no es criticable, más bien es todo lo contrario. A nosotros, Iván, también nos parece perfecto. Nos vamos a despedir, Iván, muchas gracias por contarnos cómo están las cosas por Oviedo, Gijón y sobre todo por Avilés. Sí, muy bien, de acuerdo. Y como vosotros decís, bueno, pues mucha la crisis Avilés y el capitalismo. Se va a seguir hasta, al menos hasta mañana, con todos estos actos que he programado, y mañana esperamos juntar bastante gente también, que mañana es el aniversario. Bueno, esto de celebrar aniversarios es una cosa un poco así extraña, de celebrar el cumpleaños, pero bueno, a todos nos hace un poco de ilusión, que quieres que te diga, que hay mucha gente, que bueno, unos muchos más que otros, que llevan pasando frío en la calle bastante tiempo, aguantando asambleas todo el invierno, fue muy duro, y como nunca ves, no ves resultados así inmediatos y tantos como quisiéramos, pues a veces te desanima. Entonces, bueno, estas cosas también de vez en cuando para nosotros mismos está bien, consideramos que está, nos anima por lo menos. Pues sí, de ilusiones se vive y por las ilusiones muchas veces nos movemos, Iván. Exacto, eso es así. Pues muchas gracias y seguimos en contacto. Vale, hasta luego, ¿eh? Ahí estaba Iván, él es miembro de Acampada Oviedo y el colectivo Movimiento 15M en Oviedo y en Asturias en general, que nos informaba de esta acampada que hay ahí funcionando en Avilés desde el día 12 de mayo y que iba a estar hasta mañana, ¿no? Como decía Fran, la Galia, ¿no? Se han tomado la pócima y están, además, le iba a preguntar, al final lo ha dicho él sin que se lo preguntemos, que dónde estaba físicamente la acampada, ¿no? Si era un sitio alejado o lo que sea, pero no, ha dicho que es en la plaza del ayuntamiento. Bautizada como Plaza del Pueblo ahora. Claro, claro. En Avilés. Y con muchas razones, por cierto, ¿no? De que así sea. Sí. Bueno, debería ir tomando nota Cristina Cifuentes de este tema. Por cierto, mañana la tenéis por la mañana en Televisión Española, en los desayunos de Televisión Española, con ¿cómo se llama esta chica? Ana Pastor se llama. Ana Pastor. Yo... Que nos explique dónde está ese dinero que nos sostiene, porque yo hace tiempo que no veo un duro. Sí, se cortó el grifo. No entiendo mucho, la verdad, que... ¿Por qué se nos relaciona con esta señora a la que le, pues, no sé, de salida y como a todo el mundo, la tengo el máximo respeto, pero parece que es como la encargada de entrar al debate, ¿no? En el debate público. Es decir, no aparece el ministro de Economía rebatiendo las propuestas económicas, no aparecen los, por así decir, los pesos pesados de la política del PP. Y sí, la delegada de Interior, en un intento, es decir, es la persona que controla a policía y parece que es nuestro interlocutor. A mí me parece una estrategia de criminalización, porque personalmente esta señora, como bien ha repetido, que intente cumplir la ley, que la haga cumplir, perfecto, pero no es una interlocutora política. No sé muy bien todas estas valoraciones sobre qué somos, qué no somos, cómo nos ve, está muy bien, pues que lo hable con sus amigos, pero en general ella se tiene que limitar a mantener el orden y no es una interlocutora política válida, creo. Entonces, señalar pues que se nos intenta criminalizar desde todos los ámbitos y que creo que debemos ignorar a esta señora y en lo posible a la policía, excepto por las peticiones de justicia y por los problemas o excesos que estos puedan cometer, pero creo que debemos seguir centrando nuestro discurso en cuestiones políticas, económicas, constitutivas y seguir mirando adelante. Y esta señora, pues nada, pues la CIFU, que siga su camino, pero que no sea el nuestro. No es casualidad, supongo que el interlocutor elegido para hablar del 15M a todos los medios sea delegada del gobierno, ¿no? Y no alguien, como tú bien dices, con peso en las políticas y en la economía del Partido Popular del gobierno de este país, porque es una política, como tú dices, de criminalizar el 15M. Aunque, por otra parte, Rajoy era un tío que se presentó a las elecciones, ¿no? Yo me acuerdo que le veía hace meses en la tele y últimamente no... ¿Seguirá con barba? ¿Qué es eso? Uno ya no sabe muy bien cómo está este señor. Tememos que se haya ido a vivir a Alemania y nos lo comunique dentro de un tiempo. Pero bueno. Alguna vez volveremos a tener noticias del señor Rajoy, ese hombre que supuestamente ganó las elecciones, pero nunca más se supo de él. Después de aquello, llevaba 8 años intentando conseguirlo y al final lo consiguió. Sí. Y se dio la fuga. Acabó con el paro y se fue. Ya está. Cumplió el programa electoral primero. Y a los 2 días, pues ya. Vamos a escuchar un poquito más de música mientras estáis viendo también en Canal 33 imágenes en directo de la asamblea que está en este momento funcionando en la Plaza de Ópera aquí en Madrid. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time, so yeah. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Passepartout. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му. Start wearing purple, wearing purple. На-на-на-на. Start wearing purple for me now. You start wearing purple. Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me now. Aquí seguimos en Ágora Sol Radio, como decíamos esta tarde, desde las 6 de la tarde estamos haciendo un recorrido por diversas ciudades que no son Madrid. Hablamos mucho de lo que ocurre aquí en Madrid y también de Barcelona, pero nos interesa mucho lo que está ocurriendo en otros sitios, y vamos a recorrer ciudades esta tarde hablando con gente que está viendo y está viviendo también en primera persona este 12 de mayo, este 15 de mayo también. Y bueno, pues estábamos hablando antes con Iván, que desde Oviedo nos hablaba de que había sido también un año duro, ¿no? De la acampada, de las condiciones meteorológicas, también supongo que se refería un poco a ello. Vamos a cambiar a otro escenario en el que también las condiciones meteorológicas pueden ser adversas para acampar, pero precisamente por lo contrario. Vamos a bajar hasta Sevilla, donde nos está escuchando ya Miguel. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Y nada, queremos que nos hagas ahí una pequeña radiografía, ¿no? De cómo está siendo este 12M, 15M ahí en Sevilla. ¿Cómo fue? Supongo que lo más destacado, y corrígeme si me equivoco, ha sido la manifestación del 12M del sábado pasado. Sí, sí, fue bastante gente, quizá algo menos, un poquito menos que el año pasado, pero el calor también fue sofocante. Pero bueno, fue estuvo animada, muy festiva la cosa, muchos colectivos, incluido Radiópolis, que nos manifestamos con nuestra pancarta, porque ya sabéis que el gobierno del Partido Popular, el gobierno municipal, pues quiere silenciarnos, y bueno, fue muy bien. Nos obligaron a la manifestación a hacer un rodeo para evitar pasar por la sede del Partido Popular, con lo cual fue más largo el recorrido, pero vamos, muy bien, estuvo muy bien. De acampar no hablamos, ¿no? De acampar hubo compañeros que sí, que no acampar, pero sí con saco de dormir y tal, pero bueno, no, por la mañana, de madrugada, fueron desalojados el domingo por la mañana. ¿Qué previsión de asistentes tenéis en la manifestación del 12M? ¿Cuánta gente hubo? El 15M ha dado la cifra de 22, creo, 22 o 25 mil. La delegada del gobierno, naturalmente, pues 3.000, como siempre, ¿no? Pero bueno, sí, fue bastante concurrida, sí. Uh-huh. Digamos que unos 20, 25. Hablando así un poquito en términos generales, ¿cuáles son los temas que más ha movido en este tiempo el movimiento 15M ahí en Sevilla? Aquí, por ejemplo, en Madrid. Una de las constantes quizá haya sido la plataforma afectados por la hipoteca, ¿no? El tema de los desahucios, digamos que ha sido algo transversal, que ha estado todos estos meses funcionando día sí día también. Y bueno, luego se han sumado determinadas cosas puntuales, ¿no? La defensa de la educación pública, defensa de la sanidad, que también ha sido una constante por los ataques que ha sufrido aquí en Madrid, o el tema del tarifazo en el transporte público. Ahí en Sevilla, ¿cuáles serían, digamos, estos, como en lenguaje tuitero, los trending topics del 15M este año? Sí, sí, más o menos coinciden también aquí, básicamente eso, la lucha contra los desahucios, que se han hecho varias movilizaciones y varias ocupaciones de casa resistiendo contra el desalojo, incluso en la ciudad y en pueblos, ¿no? Y también eso, como tú dices, la defensa de los servicios públicos, ¿no? Que bueno, han entrado en un ataque directo hacia ellos, ¿no? Y sí, básicamente esos son los temas que se han, y también urbanismo, en fin. ¿Están funcionando en Sevilla también asambleas en los barrios o sí, quizás está todo más centralizado? Sí, sí, no, hay asambleas en distintos barrios, varias, vamos, incluso también asambleas en pueblos, y la verdad es que han estado haciendo un trabajo importante, tanto de reuniones como de actividades en propias en cada barrio, etcétera, sí. Uh-huh. ¿Cuáles son los retos que se plantean estas asambleas de barrios o la Asamblea General en Sevilla de cara a estos próximos meses, después que ya hemos pasado este aniversario, que ya hay una valoración quizá de cómo ha ido la manifestación y tal? ¿Cuáles son los retos que crees tú que va a abordar estas asambleas? Precisamente el próximo viernes tengo citado en el programa a dos personas del... uno de la Asamblea Centro del 15M y otro de la Asamblea Amate, un barrio de aquí de Sevilla. Vendrán dos miembros del 15M y precisamente le preguntaré que me pongan más al día, ¿no? De lo que, pero hasta ahora pues han estado eso, planteándose luchas contra el plan de centro, por ejemplo, que el gobierno del PP suprimió, el que había antes, que limitaba el acceso al casco antiguo de los vehículos. Entonces, pues ahora ya Sevilla es un caos en el casco antiguo, ¿no? Desde que, y este tipo de cosas son las que han estado planteando, ¿no? Contra el desahucio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y me imagino que, no sé, supongo que seguirán por esa línea. Seguirán por esa línea. Nos contabas también que bueno, que Radiopolis fuisteis ahí con una pancarta, propia a esta manifestación del 12M. Sí. Cuéntanos un poquito cómo es esta pervivencia, esta supervivencia diaria de una emisora como Radiopolis, ya que estamos aquí en el mundo radiofónico. Sí, sí, pues sí. Además te agradezco que esta oportunidad que me das para difundir la problemática que tenemos nosotros. Sí, pues como sabes, surgió el proyecto de Radiopolis de los presupuestos participativos municipales, y entonces, bueno, a raíz de que el PP ganó las elecciones municipales, pues van directos a, nos lo han comunicado por activa y por pasiva, ¿no?, que dejemos de emitir y que, y bueno, lo que pretenden es asfixiarnos económicamente. Entonces, pues bueno, nosotros nos hemos reorganizado y estamos poniendo en práctica una serie de medidas para recaudar fondos, ¿no?, para supervivir. Entonces estamos vendiendo unos bonos, estamos organizando para el día 26 de mayo un festival Radiopolis en el Parque del Aramillo con la actuación desinteresada de 20 grupos, será todo el día allí en el parque. Estamos pensando también crear el club de amigos de Radiopolis, en fin, algo para mantener esta radio, ¿no?, la radio de la ciudadanía, como la subtitulamos nosotros. ¿Sí? Bueno, pues te oigo, Miguel. Bueno, pues te vamos a dejar con Paco, que te va a hacer una pregunta. El profesor M se acaba de incorporar a nuestra mesa. ¿Sí? Y va a lanzar una pregunta sevillana, medio paisano tuyo. Venga. Hola, muy buenas, encantado de saludarte. Igualmente, Paco. Nada, esencialmente por lo que te quería preguntar es, uno, la propuesta que te parece más interesante a ti, o sea, si tuvieras que elegir un campo esencial en el que trabajar, ¿cuál sería? Y dos, se están poniendo bastantes documentales, canciones, vamos, elementos culturales. ¿Qué elemento cultural ha sido el que más te ha llamado la atención en las últimas fechas de lo que hayas visto? En general, ¿te refieres? Sí, o... sí, sí, o sea, por ahora, vamos, nos estaban contando la gente de Avilés que se estaban poniendo bastantes cortos, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Simiocracia, pero vamos, están saliendo muchísimos documentales que están tratando el tema económico, el tema político, el tema de esta revolución cívica que estamos llevando a cabo. Sí. Y me gustaría saber, por un lado, eso, ¿cuál es el tema que más te preocupa a ti? Bien la falta de acceso de los ciudadanos a la política, sí, o bien la economía con los bancos o, sí, la vivienda. Y por otro lado, ¿qué trabajo visual nos recomendarías ver? Ya, pues la primera pregunta, bueno, mi trabajo está básicamente encaminado hacia el laicismo, ¿no? Entonces, el laicismo entendido de una manera amplia, no solamente no limitado a la libertad de conciencia, ¿no?, o a la cuestión solamente religiosa, sino que soy de los que defienden que el laicismo, un tercer principio que tiene la universalidad de la razón pública, ¿no?, como razón última de ser del Estado, y la búsqueda del bien común, como el natural, ¿no? Entonces, pues eso sería para mí lo más importante. Y en cuanto a la segunda pregunta, no sé, también está relacionado con la respuesta que te he dado. Y más que visual sería auditivo. Aunque bueno, es un vídeo, se puede, pero lo importante es lo que dice este tipo, ¿no? Es un economista austríaco, creo, Christian Felber, que el tipo ha diseñado un vídeo en el que que nos muestra la economía, ¿no?, del bien común. Sí. Es magnífico y me parece una idea muy interesante. Sí, a mí también, la verdad es que llevo días recomendándoselo a todo el mundo. Sí. Y espero que pronto podamos traerle aquí a la radio, que creo que tiene cosas muy, muy, muy interesantes que aportar, y que es algo que que se está expandiendo. Hace poco en el Salvados de la Sexta hablaban con un hombre que fue director de la Bolsa de París y que propugnaba un sistema económico muy similar, basado en una idea muy similar. Y espero que poco a poco esto vaya cuajando en la sociedad y se vea que el camino económico no es uno, sino que se puede salir de aquí igual reforzados. Claro, yo por eso, como estoy contra todos los dogmas, también estoy contra el dogma neoliberal económico. Miguel, un laico en Sevilla, madre mía. Sí, es arduo, es arduo. Yo te diré que cada vez que voy a Sevilla me hago cristiano, pero casi por Ormos. Y, o sea, doy dos pasos y me cambia. Bueno, Miguel, te agradecemos tu intervención esta tarde y gracias por ofrecernos esas opiniones ahí desde Sevilla y del Movimiento 15M. Gracias a vosotros. Un abrazo, y mucha fuerza para Radiopolis. Gracias, gracias. Ahí está Miguel Campillo, compañero radiofónico de Radiopolis y bueno, pues también persona que ha estado cerca del Movimiento 15M este año entero, que ya estamos cumpliendo, ¿no? Mañana ya, 15 de mayo del 2012, se cumplirá un año de aquella primera manifestación, bueno, primera manifestación, una manifestación más de las que hubo por aquella época aquí en Madrid, pero que marcó ese punto de inflexión, ese antes y después, ¿no? Yo me acuerdo de aquella manifestación, que también nos sorprendimos mucho de la cantidad de gente que acudía. Íbamos como a una manifestación más y dijimos, hostias, hoy se está montando algo gordo aquí, ni mucho menos pensábamos que luego iba a acabar en lo que acabó, ¿no? Un día además así también como hoy, ahí bastante caluroso, muy soleado, buscando la sombrita. Y bueno, pues mira, un año después, mira dónde nos encontramos. ¿Sabes cómo recuerdo yo el 15 de mayo? Cuenta. Como el día que se clasificó el Nápoles para Champions League. ¿Estabas por allí? Estaba en Nápoles, justo ese día fui de Sicilia a Nápoles y de toda la manifestación me enteré por la noche y recuerdo a toda la población napolitana, no sabéis lo que es ver fútbol con la gente de Nápoles ahí en los bares, eso es pasión, o sea, si consiguiéramos la mitad, esto duraba dos días. Y desde Agora Sol, siempre poniendo en valor, chicos, la labor de las otras ciudades que al margen de Madrid ha conseguido llegar a este primer año de vida, porque si aquí hemos tenido a veces problemas para continuar, exige mucho esfuerzo la labor asamblearia. Imaginaros cuando nos comentaba antes Iván desde Asturias, ¿no? Pues sois los mismos a diario y exige un esfuerzo mental también el mantener eso, y hemos cumplido un año, cumpliremos muchos más, así que muchas gracias a la gente de Madrid, por supuesto, y a los que desde ciudades más pequeñas y con menos gente tiran de esto, que sin duda acabará siendo mundial y global. Es verdad, que esa labor en ciudades más pequeñas, en ciudades medianas, organizar los grupos de trabajo, ¿no? Y acaba uno, ocurre aquí también, ¿no? Bueno, donde hay mucha más gente implicada en el movimiento, acabas en los mismos grupos de trabajo, con la misma gente, todo el mundo repetido, todo el mundo saturado y muchas veces con ese bloqueo, muchas veces físico, ¿no? De no dar abasto a más cosas, pero también mental de ese desgaste, de decir, joder, es que siempre somos los mismos y en esta ciudad vive mucha más gente que nosotros. Es verdad que es una gran labor, una labor ardua de gente que lleva ya ahí aguantando muchos meses, y también antes del 15 de mayo ya estarían ahí, pero sí que es verdad que el 15 de mayo ha servido como plataforma, ¿no? Para aunar a mucha gente que andaba dispersa haciendo cosas y para de nuevo impulsar esas acciones que ya se estaban llevando a cabo y darles un nuevo sentido, probablemente con mucha más fuerza que anteriormente. Bueno, si decimos que en algunos lugares hay poca gente y que resulta complejo, yo tengo que decir que hay uno en concreto donde el 15M se puede calificar sin duda de absoluta dictadura. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto tan sorprendente? Porque encontramos en el periódico El Mundo una noticia entre... parece divertido, pero yo diría que es encomiable en la que el 15M es una única persona. Toma ya. Una única persona en un pueblo pequeño, bueno, no tan pequeño, pero sí es el único que ha decidido salir a la calle y que está manteniendo vivo el movimiento, pegando carteles, haciendo un trabajo, que ha aprendido a diseñar carteles para esta función y está invitando a la gente a que salga a la calle con argumentos como que, bueno, simplemente que delante del televisor, viendo a Belén Esteban, desde luego así, seguro que no arregla nada. ¿Y dónde es, Paco? Pues estoy intentando acceder a la información mientras hablo, porque es muy interesante. Hablo contigo. Y bueno, ahora daremos el dato. Pero a ver, desde aquí, desde luego, él va a saber quién es. Sí, él sí, dirá, están hablando de mí. Estamos hablando de ti, sí. Venga, vamos a poner una ayudita musical mientras buscas el dato concreto. Y además mientras vamos a preparar nuestro siguiente viaje a otra provincia para hablar un poquito más del 15M, 12M y 15M aquí en Ágora Sol Radio. Estamos, no somos máquinas, estamos en Ágora Sol Radio, en la emisión online de esta emisora agorasolradio.org. Estamos esta tarde analizando un poquito lo que ha ocurrido en otras ciudades, que no son la típica concentración en Madrid o en Barcelona. Al mismo tiempo también estamos emitiendo en el canal 33 aquí para la televisión local madrileña, en el TDT, y estamos viendo imágenes de la Puerta del Sol, hoy, bueno, iba a decir vacía, claro, vacía comparado con el sábado, pero bueno, muy transitada como de costumbre. costumbre, con bastante solecito, la peña ya se va acercando ahí después de los trabajos a dar una vuelta por el centro, y bueno, el típico cordón de vallas también en torno a los edificios, al edificio oficial que preside la plaza. Y nos vamos a hacer otro viaje, seguimos en el sur. Estábamos antes en Sevilla con el compañero Miguel Campillo, de Radiópolis, y ahora nos vamos a ir a Granada, una bonita ciudad. ¿Qué te inspira a ti Granada, Paco? Una palabra. Alegría. Alegría, hostias. ¿Y a ti, Fran? Tú sabes, te voy a contar. Tú sabes que yo he dormido en las cuevas. Me da miedo lo que vas a contar, Paco. No, lo vamos a dejar ahí. Una cosa que me gustaría preguntarle, no sé si nos puede responder el compañero de Granada. A mí me dijeron hace tiempo que desde lo alto del Mulhacén, en Granada, ¿verdad? No me confundo. Sí. Un día de sol, un día claro, se puede ver el norte de África. Se puede ver África desde Granada. Eso me parece, para mí, Granada es música y es un poquito de África, es maravilloso. Vamos a preguntárselo a Juan Carlos, que está en Granada. Oye, ¿se ve África desde el Mulhacén? Se ve. Se ve, y además es precioso ver cómo se pueden hermanar dos continentes desde una misma vista. La verdad es que es precioso. Buenas tardes, que no lo hemos saltado, Juan Carlos. Buenas tardes. Y bueno, queremos repasar contigo un poquito cómo ha ido este 12 de mayo por allí, por Granada. Ha sido un poco extraño, por así decirlo, ¿no? Porque teníamos preparado un encuentro permanente bastante bonito, a mi parecer, porque los compañeros del grupo de trabajo que han estado organizando, pues han hecho un gran trabajo. Y se iban a hablar sobre temas muy, muy importantes, sobre todo para el siguiente año, para llevar una guía básica para poder ir trabajando para el siguiente año, ¿no? Yo he visto lo que ha pasado en este año pasado. Y ayer, pues, tuvimos la mala suerte de que se dio orden desde, en este caso, desde el político de turno de Madrid, que nos desalojasen de la Plaza del Carmen, que es donde nosotros hacemos nuestras asambleas. Y, bueno, al final tuvimos dos detenciones, que al final pues los compañeros han salido libres sin cargos, porque las detenciones no somos violentos, entonces ni siquiera tuvimos ningún tipo de resistencia, simplemente la pasiva que siempre tenemos, y en este caso pues el juez ha dicho que estaba sobreseído el caso, porque a la demostración de las pruebas, los vídeos, las fotografías, pues se dio cuenta de que no daba lugar ese tipo de detención, ¿no? Sobre todo después de que no hicieran ningún tipo de carga policial, no estaba más justificado, ¿no? Entonces nos han trastocado un poco la organización que teníamos, y se ha cambiado un poco, ¿no? Más que nada porque ayer, en respuesta a las dos detenciones, pues nos personamos en su delegación, estuvimos desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche allí, pues haciendo una asamblea y ya haciendo algo más contundente de lo que estábamos haciendo hasta ahora, que era cortar completamente una de las arterias principales de la ciudad, ¿no? Y para intentar que el juez, que se supone que estaba de guardia, que en este caso no, ni siquiera apareció, pues nos diese una respuesta del por qué estaban nuestros compañeros detenidos. Al no haber ningún tipo de respuesta, pues decidimos que a las 9 de la mañana, cuando se iban a tomar disposición judicial de los mismos, pues estuviésemos allí en apoyo suyo, y ya ha salido el juicio rápido y se ha determinado que no había caso ninguno, ¿no? Esto nos ha hecho que cambiamos un poco nuestro pensamiento de los grupos de trabajo que íbamos a tener, porque íbamos a tener toda la mañana con grupos de trabajo muy específicos, como era pues, un poco trabajar sobre los mínimos, el acercamiento a otros colectivos, ¿no? Hacia pues, reducir un poquito la jornada, por así decirlo, y hoy ya a las 7 están empezando lo que son el trabajo del grupo de trabajo, ya concentrados todos los que ven el día, y a las 8:30 tendremos una asamblea general para tratar sobre todos los temas o las propuestas que hayan salido de esos grupos de trabajo y hacer las acciones, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces ahí ha cambiado un poquito la variación. También en esa asamblea se determinará las acciones que se harán para conmemorar el 15 de mayo, que será mañana, para intentar hacer alguna actividad así que anime a la gente a participar, ¿no? ¿Vosotros teníais pensado que en algún momento pudiera ocurrir algo como lo que ha ocurrido para estas fechas, o habéis hecho alguna valoración también, si pensáis que es una estrategia desde la delegación de gobierno de Granada, o ha sido provocado por algún hecho concreto? por supuesto, ha sido una estrategia por parte de la subdelegación, ¿no? En este caso el subdelegado se ha equivocado, porque en Granada nunca habíamos hecho ningún, bueno, nunca ha habido motivos para que la policía interviniese de ninguna de las maneras, porque siempre hemos sido muy cuidadosos en el tema del trato y de las formas de cómo hacer las cosas, ¿no? Nunca hemos aceptado que una persona que sea parte del 15M no tenga ningún tipo de actitud violenta, ni tanto física ni como verbal, ¿no?, para con la gente, ni para con la, en este caso, los miembros de la Policía Nacional, para que ocurriese este tipo. Entonces, casi no han dado la razón los mismos policías que han estado interviniendo allí, porque lo único que han recibido una notificación por parte de su delegado, y este en su caso, el de Madrid, para que hiciesen el desalojo para evitar las actividades que estábamos haciendo. Entonces, obviamente, un caso claro de que no nos quieren en las calles y nos quieren quitar a toda costa, como sea, ¿no?, intentando poner cualquier tipo de excusa. Así es, como decía Juan Carlos, tanto en Granada como en todas las ciudades, el 15M ha demostrado ser un movimiento esencialmente pacífico, cuidadoso en las formas. Ayer en Madrid el desalojo se producía en el momento en el que los asambleados se disponían a facilitar la limpieza de la plaza. Eso dice mucho en nuestro favor. Y quería preguntarte, hemos hablado antes con Paco, un detenido en Granada, y nos decía que han salido sin cargos, ¿verdad? Han estado detenidos toda la noche, pero no hay cargos imputados a ninguno de los detenidos en Granada, ¿es así? Eso sí, porque una vez que se ha hecho el juicio rápido, que se ha hecho esta mañana, a eso de las 9 de la mañana, ya hemos estado hasta las 11, 11 y media más o menos allí en Caleta, lo que es la juzgado de la Caleta, han salido completamente libres. Entonces, porque al ver las pruebas de vídeo que se han tomado, más las fotografías por parte de toda la prensa, se ha visto que no era justificada la acción por parte de la policía. Claro, obviamente los policías pues simplemente hacen lo que le mandan, los pobres en ese sentido, y el mismo policía que estaba allí declarando pues contradecía un poco, pues diciendo, mira, pues, simplemente un mandado, ¿no? En ese sentido se ha notado mucho que ha sido una que no ha sido provocado por parte nuestra, sino ha sido impuesto por parte del político que ha dado la orden para que aquello se desalojara. Entonces no estaba justificado, el juez lo ha visto así, y así de claro ha sido, que han salido pues pronto de aquel juicio. Juan Carlos, hablando ya no solamente de esta detención, cuéntanos un poco cómo ha sido la valoración vuestra de la manifestación del 12 de mayo. ¿Cuánta gente participó? Si veis que va en auge o en declive, y bueno, cómo habéis vivido el ambiente al margen de las triquiñuelas de la delegación de gobierno de Granada. Pues la manifestación del 12M, la verdad es que no solamente la manifestación, también la participación en los encuentros permanentes, la verdad es que acostumbrado a durante este año a tener mucha cantidad en las manifestaciones y poca cantidad, entre comillas, porque no es así como tal, pero hace tiempo que no teníamos 2.000 personas en una asamblea en Plaza del Carmen. La verdad es que ha sido una sorpresa muy grata, ¿no? En Granada hemos tenido hay gente, bueno, ya sabéis cómo van los medios, ¿no? Hay medios que ponen que el que suele ser bastante más conservador ha sido 12.000 personas las que nombraba, y nosotros hemos calculado sobre unas 14.000 en la manifestación. Y la asamblea que tuvimos el mismo 12 de mayo a eso de las 9 y media de la noche, pues habíamos cerca de 3.000 personas. Entonces la plaza completamente llena, que otra vez volver a la fotografía que había en su principio el 17 de mayo, cuando hubo más gente el año pasado. 3.000 personas, Juan Carlos. Unas 3.000 personas, podía haber perfectamente la plaza llena. Eso demuestra la vigencia del movimiento. Al respecto, leía un tuit esta mañana de Guillermo Zapata, que se describe a sí mismo en Twitter como diseñador de bases subterráneas para conquistar el mundo. Así se define a sí mismo, y decía: nunca tantos dedicaron tanto tiempo a atacar un movimiento que dicen está muerto. Sí, a mí me hizo mucha gracia. Recuerdo que según empecé, esto estaba muerto. Y si no, moría al día siguiente. Y iba a morir al otro. Y recuerdo que me decían como, no, no, si se quedaran después de las elecciones, pero es que esto es para las elecciones y ya está, esto el jueves acaba, bueno, el viernes, bueno, el sábado. Y ahora tenemos un añito, estamos empezando a caminar, recién estamos empezando a caminar porque es al año cuando se comienzan estas cosas. Y cuando aprendamos a leer, la verdad, será muy peligroso. Sí, cuando aprendamos a leer vamos a ser peligrosos. Pero la verdad, yo espero que todo esto acabe, porque creo que todos tenemos ganas de volver a casa, pero que acabe una vez que se hayan solucionado todos los problemas. A mí me gustaría saber cuáles son vuestras propuestas favoritas, es decir, a ti a nivel personal, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué es la parte que más te interesa? ¿Te interesa más la vivienda, la economía o en la ciudad de Granada? ¿Cuál es la petición que está teniendo más fuerza, más vigencia ahora mismo? Hombre, prioritariamente la verdad es que las propuestas que más fuerza van sobre todo son por el aspecto social. En este caso estos desahucios y lo que es los recortes son la preocupación casi vital de la gente. Que hace propuestas y que se acerca a la asamblea, ¿no? Y casi nos exige una solución, por así decirlo, ¿no? Podemos complicado también explicarles que nosotros no tenemos todas las soluciones, pero sí podemos, por lo menos entre todos y todas, hacer una solución conjunta que sea factible, ¿no? Y viable. Entonces, en ese sentido, como en Granada hemos tenido bastante éxito, lo digo así de forma relativa, porque tenemos casi 40 casos de desahucio ahora mismo tramitándolos. Y ya hemos parado 6, pues entonces 6 parados hasta el final, ¿no? Por así decirlo. Se han hecho dación en pago, se han hecho alquiler social, ¿no? Que se ha llegado a una solución final, ¿no? Pues la gente pregunta mucho sobre eso. Entonces, yo creo que el ambiente de actualmente va por ahí, por el hecho de qué acciones concretas se pueden ir haciendo de forma común para llegar a una solución que sea tangible, ¿no? Eso yo creo que es lo que pretende, lo que busca la gente. Y después ya a nivel de movimiento como tal, pues hay muchos trabajos que están muy interesantes. Además, el encuentro permanente enfocado precisamente a eso, pues el tema de crecimiento, el tema de la cooperativa integral, ¿no? Que se está formando. Mucho trabajo sobre todo lo que son en temas de democracia participativa. Ya hay un pueblo que es Peligros, que la verdad es que es un ejemplo, por lo menos para mí de forma personal, esto lo digo a nivel personal, que ya está, que ha hecho como suyo los casos de estos desahucios de su población. Hay un ayuntamiento que ya está abogando por su ciudadanos que están en problemas con desahucios, ¿no? Y también en la democracia participativa. Entonces están haciendo un trabajo para que en cada uno de esos barrios vayan pudiendo determinar en qué invertir el dinero que está asignado para obras y servicios, ¿no? Entonces eso para mí, como parte de un movimiento, me parece un punto a favor que la gente, sobre todo, estemos concienciando no solamente a la gente de a pie, sino también pues a ciertos estamentos y políticos y demás, que se estén dando cuenta de que esas soluciones que nosotros estamos aportando o esas propuestas que se están aportando, no solamente en Granada, sino en toda España, son buenas ideas que se pueden coger y funcionan, y son buenas para todos, ¿no? Entonces, ese es el principal trabajo que estamos intentando hacer en Granada. Pues muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Te parece que el movimiento comenzó como algo esencial? Es decir, yendo a las estructuras del Estado, de la democracia, como preocupación esencial, y que sin embargo la urgencia del momento está desviando el trabajo hacia los mínimos. Es decir, ya no estamos tan centrados en algo estructural, sino que la situación está tan complicada que estamos buscando los elementos mínimos de subsistencia. Es decir, que no nos echen de nuestras casas, que no nos quiten los derechos del trabajo, asegurar que el poco dinero que tenemos en el banco siga ahí. ¿Crees, has notado esa variación de algo más político a algo más urgente? Planteamiento que, bueno, esto es como te comentaría yo, la gente de a pie va buscando sus necesidades básicas, ¿no? Por así decirlo, que las estén cubiertas y tener una cierta seguridad, ¿no? Nosotros como movimiento, por lo menos dentro de lo que se habla dentro de la asamblea nuestra y los grupos de trabajo, intentamos ir un poquito más para allá, ¿no? En el sentido de crear esta inseguridad no nos ciegue y vayamos pensando en algo mucho más a futuro. Entonces, por eso en Granada se ha acogido mucho al decrecimiento, en el sentido de concienciar a la gente a que no tenemos que dedicarnos a tener un consumo desmedido, ser controlables en nuestro día a día, trabajar sobre el consumo local, el consumo responsable, vivir con menos gasto de energía, ser más respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es una cosa que suponemos que una concienciación mucho más a largo plazo, ¿no? Pero claro, para dar esos pasos gigantes, primero hay que dar pasos más pequeños, ¿no? Entonces, esos pequeños e intentar concienciar a la gente de que hay que empezar por lo más cercano. Entonces, en lo más cercano, estos desahucios tienen mucho tirón precisamente por eso, ¿no? Porque es una relación directa entre una causa y efecto, ¿no? Y la gente lo ve claro. Y el tema, por ejemplo, del paro, pues también tendrá que trabajarse de esa manera, ¿no? En el sentido de intentar buscar una especie de solución al paro, porque mucha gente está bastante agobiada en ese sentido. Pero eso no nos quita tener que olvidarnos de lo que de verdad estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando por un cambio de conciencia, y ese cambio de conciencia provocará un cambio en este sistema que no funciona. Entonces, este sistema que nos está llevando a que haya una competitividad extrema entre las diferentes personas y que se inculque desde pequeño a que si no consumes no eres nadie, es una manera de engañar a la gente de una forma sutil, y que al final nos va a llevar, pues, a lo que todo el mundo está endeudado desde la persona desde abajo hasta el país entero y a nivel mundial en concreto. Entonces, estamos controlados por un 1%, cuando deberíamos ser el 99% el que controlásemos nuestras vidas, ¿no? Esa es la verdadera conciencia que se tenía que buscar, ¿no? Pero claro, no se lo puede, entre comillas, vender a la gente así. Tienes que ser un poquito, empezar por unos pasos más pequeños hasta llegar a una verdadera concienciación de lo que está ocurriendo, ¿no? Así es, y en eso estamos, en ese proceso de ganar conciencia, ¿no? De conquistar un poco la idea propia nosotros, y hacérsela conquistar también a nuestros dirigentes, que son al fin y al cabo también muchas veces los responsables de estas penurias, ¿no? Juan Carlos, te agradecemos mucho esta conexión desde Granada, y bueno, y yo te la agradezco doblemente como aficionado del Rayo Vallecano que soy. Yo la verdad que me gustaría agradecer sobre todo a Acampada Almería, Acampada Córdoba, Acampada Barcelona, Madrid, sobre todo, y Avilés, por el apoyo que han tenido para con nosotros en el tema de estos dos compañeros detenidos, que han sido muy apoyados desde la red por parte de esta asamblea, y a vosotros por vuestro programa. La verdad que es una alegría poder hablar con un medio que sea completamente independiente. Como Radio Almaina. Exactamente. De los cuales también tenemos buenas referencias por aquí, y siempre también estamos muy en contacto de lo que estáis haciendo por allí, con esta radio libre, también nacida al calor del 15M. Bien, pues os lo agradezco mucho, de verdad. Muy bien, Juan Carlos, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Chao. Venga, hasta luego. Juan Carlos, desde Granada, bonita ciudad, y bueno, ¿Qué tienes en la mente, Paco? ¿Te sonríes? Pues la verdad, por una parte me gustaría oír música, pero por otra, tal vez tú lo sepas, ¿qué estaban hablando la gente del Rayo con los, o sea, los delanteros del Rayo con los defensas del Granada? Yo no lo sé. Yo sé cómo funcionan las cosas en Vallecas, pero eso no puedo decir. Si te parece, ponemos una cancioncilla y nos vamos a Zaragoza, que estos también saben de lo que se habla en los campos de fútbol, ¿eh? Abogabas esta mañana por una calle Tamudo. Sí, sí, sí. Yo creo que hay otra para Michu pendiente, que es asturiano, que os ha dado la vida también. Es verdad, es verdad. Venga, pues para los dos. Ya que hemos tomado el tema futbolero aquí en Agora Sol Radio, nos vamos a ir a Zaragoza después de este tema, que allí sí que tienen mucho que hablar de este tema. Vamos a escuchar un poquito más de música. Seguimos en Agora Sol Radio y estamos en agorasolradio.org, también en el canal 33, a través de la televisión local madrileña, en el TDT. Y bueno, un poquito de musicola y nos vamos a Zaragoza a hablar un poco más del 12M, 15M y saludaremos a alguien más en la mesa, ¿por qué no? Charle, Buba Mara kocha počinel, hej o malen a šunen, eča voren kugle zurale, Buba Mara čajori, baro grga vojsi odjili. Čingi ringi Buba Maro cikni je, šuži je, a je mori voj romeca. Čužije, ajde moli goj romesa. Čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, ale nekjera. Za romalen pučela, ode oni fuzu i čudela, dela, dela sa čarle, Buba maru vojte arese, hej romale našunen, eča oren kugle šukaren, života si igi špil, tradela rom ajroni. Čingi ringi buba maro, ciklije, čužije, ajde moli voj romeca. Čužije, ajde moli goj romeca. Čavale, romale, čavale, romale, čavale, romale, čavale, romale, ale nekjela. Sa romale pučela, buba mara so se načela, teba, teba, čavale, buba mara počine, hej, romale našune, za čavale dvije zurale, buba mara čajori, paro grga vozi, ođi. Bueno, bueno, aquí decimos muchas mentiras. Por ejemplo, que íbamos a ir a Zaragoza y no vamos a ir a Zaragoza. Pero una cosa que sí que es absolutamente verdad es que se incorpora a la mesa esta tarde aquí en Agora Sol Radio. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos va a servir para pasar a la siguiente llamada, que ya nos está escuchando. Y bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono para romper esta dinámica de viajar por provincias. Luego seguiremos en este recorrido e iremos a Zaragoza. Bueno, vamos a seguir hablando con Sara, que ha participado esta mañana en la campaña Cierra Bankia. Buenas tardes, Sara. ¿Hola? ¿Hola, me oyes? Sí, muy bajito, pero sí, te oímos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, nos estábamos comentando que habías tenido todo una odisea para poder cerrar tu cuenta hace ya un tiempito, no exactamente esta mañana, pero que había sufrido todo una odisea para poder cerrar tu cuenta, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido el proceso para cerrar la cuenta, por favor. Pues fue toda una historia, porque cuando supe, bueno, cuando Caja Madrid, desde Caja Madrid, pues yo fui llevando mi nómina a otra parte, pero pues la cuenta la mantuve abierta, sin movimientos, pues porque no podía ir a cerrarla por las mañanas, tenía que ir presencialmente. Entonces, pues bueno, descubrí que mi cuenta estaba en saldo negativo con el paso del tiempo, sin entender muy bien por qué. Me habían estado cobrando comisiones y un día fui a reclamar el pago, o sea, a reclamar que me condonaran esa deuda y que quería cerrar mi cuenta. Se negaron a hacerlo, bueno, tuve una bronca con el director, después volví otro día y ya finalmente pagué la deuda, que era mínima, era muy poco dinero, pero me molestaba pagarla. La pagué, dije, quiero pagar la deuda y quiero cerrar la cuenta, literalmente. Me fui a mi casa y vi por internet que la cuenta seguía abierta, entonces todavía volví otra vez a decir que quiero cerrar mi cuenta. Y entonces me la cerraron, pero me dejaron activa una tarjeta que yo no había pedido, que era de la Universidad Complutense, y yo acabé en la universidad hace 7 años, y ya tuve que volver una tercera vez, o una cuarta, ya me di la cuenta, a cerrar esa tarjeta de la, a cancelar esa tarjeta de la UCM, y bueno, ya por fin pues dejé de ser cliente de Bankia, pero eso me ha costado pues 4 mañanas, de tener que pedir horas, de escaparme del trabajo, y pues así. Entonces ya fue muy licea, y también esta mañana me he pasado por el cierre a Bankia por ver que... qué rollo había, qué pasaba y todo esto, que no iba a cerrar la cuenta, porque ya tenía cerrada, pero no pasa la verdad había. Tendremos un sonido muy malo contigo, Sara. Bueno, más o menos lo que nos cuenta Sara es que quiso cerrar la cuenta, no se la dejaron, bueno, se la cerraron, pero le dejaron abierta por ahí una tarjeta de hace 7 años que tenía de cuando estudiaba, y bueno, pues así es como se la gasta esta gente. Yo, Sara, no he llegado a entender si te han hecho alguna pregunta en relación a por qué cerrabas la cuenta, si estabas descontenta, o cuáles eran tus motivos para cerrarla. Se nos ha cortado la llamada, una conexión un poco difícil. Sí, con Sara nos escribía al correo de la radio, al correo de agorasolradio@gmail.com, abierto a todo el que quiera decirnos. Y nos comentaba precisamente lo que decía Juan Carlos, que intentó cerrar la cuenta, que se la cerraron, pero le continuaron cobrando 2 euros al mes por anticipado al mantener la cuenta abierta sin el permiso de Sara. Unos 2 euros que no sabemos bien a qué responden, pero que estuvieron cobrándole durante muchos años, como nos estaba diciendo. Sí, que Sara tardó hasta 4 días en poder cerrar la cuenta. Tuvo que ir 4 veces. Recuerda un poquito a las 12 pruebas de Asterix y esta circunstancia de ir de un lado a otro. La gincana de Bankia. Yo una vez fui a cerrar, yo tengo también un caso, un cierre a Bankia, ¿no? Hace tiempo fui a cerrar una cuenta en Bankia y me dijeron una de las cosas más graciosas que me han dicho nunca en un banco. Y fue algo así como, tú verás si quieres cerrar esta cuenta. Porque como se están poniendo las cosas con la crisis, no vamos a abrir cuentas a cualquiera. Y tú ya que tienes una abierta, conviene que la dejes abierta, aunque sea con poco dinero, porque si vuelves otra vez, a lo mejor no te la abrimos. Es exactamente lo mismo que me dijeron a mí. ¿Te dijeron eso? Yo tenía 2 cuentas en Bankia. Sigo conservando una. Llevo 2 meses diciendo que voy a cerrar. Hace justo 2 meses cerré la otra que tenía. Y esta semana me he encontrado con todo esto. Ya creo que iré el jueves en cuanto pueda. O la semana que viene, seguro me volverán a soltar la misma milonga. Por eso tenía la intención de preguntarle a Sara que si le habían preguntado por los motivos por bueno, los que cerró su cuenta. Sabemos que hay gente que la ha conseguido cerrar, es posible, pero también sabemos que... Se rumorea. No es una leyenda urbana. No sé qué os parece, esta mañana han sido identificadas las personas que acudían a cerrar la tarjeta del banco. O sea, yo creo... No, Sara nos comenta sí, que sí. Ella no, pero que otras personas les han pedido identificación. Si tienes otra información... Sí, no, bueno, ahora llamaremos y que nos lo confirme gente que estaba allí. Yo lo que he oído es que no era exactamente el cliente, sino la gente que estaba fuera apoyando. La compañera. Y que estaban como cantando consignas y demás. Aparte de esta gente se la ha identificado. Porque yo he hablado con una compañera que ha ido allí, estaba dando, por así decir, apoyo moral y aportando su talento, su talante, su savoir-faire y su mala hostia, que de todo gastó un poquito. Y nada, ella no la han identificado, por lo que no ha sido a todo el mundo, según tengo entendido. Lo que señalaba la compañera Elena Herrera de Público, que habéis hablado antes con ella, que sí que habían identificado a todo el mundo que estaba fuera, a unos cuantos, ella decía, simpatizantes del 15M que estaban fuera en la sede de Bankia. Supongo que habrá parte de esa gente que simpatizaba que habrá también ido a cerrar sus cuentas. Puede ser que dentro de esos haya algunos científicos. Yo realmente por los que estoy preocupado es por los amigos de Zaragoza, a ver qué nos cuentan, porque imagino que tomando la vía pública sin previo aviso y con cánticos, bebiendo alcohol, gritando con bengalas y demás, todos aquellos que fueron a celebrar la permanencia del Zaragoza, muchos de ellos habrán sido identificados, habrán sido multados, y la verdad es que me preocupa porque sabéis que soy bastante aficionado al fútbol, no tanto como ese hijo de puta del que antes se hablaba en un artículo, pero sí, bastante, así que sí. Está por ver qué ocurre cuando la gente sale a la calle. Recuerdo, por ejemplo, en el 2010, verano, noche de verano de calor, en el que más de 20 personas salían a la calle y bloquearon mi coche y me pedían que pitara, y vi a gente trepando por encima de automóviles, y no recuerdo que a nadie se identificase, sino que estábamos todos embargados por la alegría de esta gran victoria. Porque era un motivo importante, era un mundial, no era que me quiten la casa o tonterías que también a veces que la gente se pone de una manera. Claro, es que al final se preocupan los que solo tienen una casa. Claro. Entonces, si tienen 6 o 7, te quitan una y tampoco lo echas en falta. Estamos hablando de Zaragoza y enseguida nos viene a la mente el fútbol, también a cuenta de una broma entre vallecanos y granadinos. Román, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo no sé si ahora hablamos más en profundidad del 12M y de todo el 15M zaragozano, pero ¿ha tenido alguna, interferencia el tema del fútbol este fin de semana en Zaragoza con el 12M? ¿O bueno, se han podido lidiar las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, yo creo que a la mayor parte de la gente que salió el sábado a manifestarse y que participa en las asambleas, la salvación del Zaragoza era un tema bastante, bastante secundario. Además, al ser el partido el domingo, no parece que, bueno, pues que hubiera ningún tipo de influencia, y de hecho, pues, como después destacaremos si queréis, la manifestación de Zaragoza, posiblemente, pues de todas las del movimiento 15M, ha sido la más numerosa, así que si ha tenido alguna influencia, pues habrá sido en positivo. Es una cosa que nos tiene bastante flipados, el tema de Zaragoza ha sido una de las, bueno, probablemente la más numerosa y seguramente la que más ha crecido, eso sí que sí. Sí, la verdad es que la manifestación de Zaragoza, aunque en un primer momento los primeros datos fueron demasiado optimistas, fuimos recibiendo, la verdad es que con respecto a otras manifestaciones ha crecido el movimiento, por lo menos de gente en la calle, y eso viene detrás acompañado pues de un proceso. Esto no surge de la nada, sino de un trabajo pues muy positivo, pues tanto de las asambleas de los barrios como de aquellos grupos de trabajo más monotemáticos, como puede ser el tema de los desahucios, la deuda, etcétera, y que bueno, pues que sí, tienen el apoyo de gran parte de la sociedad zaragozana e incluso aragonesa, porque si queréis yo os contaré alguna cosa también del medio rural. Pues muy, muy, muy interesante. La verdad es que sí, porque denota un trabajo muy bien hecho por vuestra parte. Quería, porque aquí en Madrid estamos un poco preocupados por algunos compañeros que han sufrido problemas con la policía, y yo bromeaba si a la gente que ha ido a celebrar lo de la permanencia de Zaragoza, si les han identificado o han tenido algún tipo de problema para reunirse en la calle. Claro. Eso también era el comentario que se hacía aquí, ¿no? Era un poco el humor ácido, ¿no? Que, sí, que de vez en cuando no hay que perder el hecho de que aquí evidentemente pues salió gente pitando, celebrándolo en la calle, etcétera, etcétera. Pero bueno, se venía un poco a la conclusión misma de que cuando es el pan y circo, pues que no, normalmente no suele haber problemas cuando la gente sale a defender sus derechos, ahí cuando empiezan las intimidaciones. Por lo menos aquí no hubo detenidos, sí hubo un retenido hasta que se procedió a su identificación, pero sí tengo que destacar que pues hubo una continua, digamos, presión sobre compañeros de, bueno, pues tanto de, digamos, gente que se dedican al medioactivismo, sobre todo a nivel gráfico, ¿no? De la gente que hace fotos, etcétera, pues ya soy simplemente de esto de estar haciendo fotos, pues bueno, identifíquese, a ver esa última foto, etcétera. Y muchas veces pues son media activistas que son chicos o chicas muy jóvenes, y que evidentemente pues todo tiene una función de pues de acobardar, ¿no? De intentar, sí, meter un miedo que por lo menos no están consiguiendo, ¿no? Y surte, sí surte efecto. A mí me sorprendía, estoy hablando con unos chicos jóvenes, bueno, realmente hablaban entre ellos, yo estaba en la manifestación de Madrid y estaban hablando que les daba miedo ir a Sol, y se dividieron en dos grupos, unos que fueron a Sol y otros que querían ir pero tenían miedo por si la policía cargaba. Ya me metí en la conversación, les dije tranquilos, que hasta las 10 de la noche era legal, que mínimo hasta las 11 era absolutamente imposible que ocurriera nada, porque hasta las 10 era legal y hacía falta un tiempo para que la plaza se quedara vaciada, y aún así ellos no terminaban de confiar, tenían cierto miedo y se fueron a casa. Me parece que es más la estrategia de la intimidación previa, hablábamos antes, que parece que se ha elegido a la delegada de gobierno como interlocutora política cuando esta señora tiene un trabajo funcional, pero en ningún caso tiene un trabajo político. No sé muy bien qué, claro, hace opinando sobre si somos antisistema o nos gustan las margaritas. O sea, nosotros estamos trabajando cuestiones políticas, económicas, y necesitamos interlocutores válidos. Así que no les demos más pábulo, más espacio, y cuéntanos acerca de las propuestas, del trabajo que habéis desarrollado y cuáles son las ideas que se están moviendo allí en Zaragoza y que están teniendo tanto éxito. Bueno, pues aquí principalmente tengo que decir que la mayoría de la gente que bueno, pues acampó después de la manifestación era gente bastante joven. O sea que, digamos que el miedo en la gente joven no ha hecho tanta mella. La gente un poco más mayor, quizá lo que se planteaba era si era un error estratégico o no. Eso fue un poco el debate que hubo ayer en la Plaza del Pilar en asamblea, si tenía sentido o no acampar. Evidentemente tiene sentido, pero si era un acto que pudiéramos considerar estratégico e interesante, ¿no?, a corto plazo, etcétera. Entonces aquí la gente lo que expresó fue unir todas esas luchas que de manera sectorial, pues las diferentes mareas, pues aquí supongo que, bueno, pues un poco reflejo lo que hay también en Madrid, pues está Marea Verde, evidentemente, Marea Blanca, Sanidad, Marea Roja, Desempleados, ahora hay una Marea Azul, que sobre todo con el tema de, aquí en Aragón estamos muy preocupados con el tema de los trasvases y con la ecología, pues también ha surgido, más unido a Stop Desahucios, que tenemos que decir que está trabajando muy muy bien, que es un grupo que está trabajando muy muy bien con grandes victorias, están consiguiendo aplazar muchísimos o parar muchísimos desahucios. Quizá aún hay que animar a la gente a que acudan más, porque realmente está trabajando muy bien, y el grupo de la deuda también muy destacable con ese trabajo de intentar concienciar para realizar una auditoría ciudadana de la deuda. Que como sabéis es privada y nos quieren encasquetar como pública, y de ahí la justifican todos los recortes que se están sufriendo. Bueno, pues se está trabajando en una asamblea de intercolectivos, y lo que se pretende es reforzar. Esa fue un poco la idea principal que ayer parecía que emanaba, ¿no? Intentar reforzar esas luchas, esas asambleas de barrio más esos colectivos, y bueno, pues funcionar de una manera más coordinada a corto plazo, o sea, desde ya. De hecho, mañana, bueno, ahora mismo creo que están reunidos, y mañana va a haber otro acto de una sentada delante del Gobierno Civil en protesta de toda esta represión y de todo este ataque a los derechos fundamentales de las trabajadoras, trabajadores y de los ciudadanos en general. Y bueno, va a haber una acción directa que es sorpresa también, así que ya os contaremos a ver qué es lo que ocurre mañana también. Bueno, pues muchas gracias por toda esta información. Sabemos que trabajáis duro por ahí, por Zaragoza. Esperemos que estos días no sirvan sino para reafirmar y para corregir todos esos errores o esas fallas que siempre se pueden mejorar, y que nos sigáis contando en estos días que vienen todo lo que opináis y todo por lo que trabajáis ahí en Zaragoza. Muy bien, pues muchísimas gracias a los compañeros de Ágora Sol Radio. Desde aquí un saludo muy muy fuerte. Yo, como miembro de otra radio libre, de Radio Topo, os mando un abrazo muy, muy adelántenos fuerte. La sorpresa, ya que somos compañeros. Eso es. Sí, sí, además en colaboración, y nos alegró mucho el otro día, por ejemplo, una conexión que tuvimos con un miembro de allí, de Ágora Sol Radio, de Barrio Canino, que nos transmitió un poco esa atmósfera que se estaba viviendo en Sol, a la vez que aquí se estaba produciendo la manifestación de Zaragoza. La verdad es que fue emocionante, porque además hasta os oía, no como el día de la huelga general. Sí, sí, la verdad es que quizá, bueno, el día de la huelga general no sabemos si teníamos muchos problemas o tal. Hicimos también un despliegue, una coordinación, que eso tengo que destacar, una coordinación que hubo con todos los medios contrainformativos de Zaragoza, para cubrir todo Aragón y Zaragoza, donde estaba gente del 15M Comunicación, estábamos los de las radios libres, estaban diferentes agencias contrainformativas aragonesas, y fue un trabajo espectacular. Importantísimo la labor también que estáis haciendo desde Radio Topo para dar cobertura a todo el movimiento 15M ahí en Zaragoza. Probablemente una buena parte de la culpa, por decirlo de alguna manera, del sostenimiento de ese movimiento 15M y de esa ampliación y ese gran número de gente que se está moviendo, entre otros, lo tengáis vosotros, la gente de Radio Topo. Nuestra radio lleva 19 años trabajando, intentando dar voz a todos los movimientos sociales que ha habido durante todo este tiempo, y evidentemente, pues cuando surgió el 15M sabíamos que había que estar ahí para dar voz. Desde el primer momento llevamos la radio a la plaza para que pudieran expresarse, y hemos intentado pues ir colaborando todo lo posible para... Pero ellos, ellas tienen un sistema o una comisión de comunicación muy buena, gente muy buena trabajando en todos los ámbitos, y la verdad es que el éxito, sin duda, es de la gente de la calle, de la clase trabajadora, de los ciudadanos, y de la gente que está sobre todo implicada a tope moviendo todos estos colectivos. Fíjate, Román, si ahora que no nos oye nadie, ¿sí? Si gusta Radio Topo, que el otro día estaba hablando con vosotros, ahí estaba en la Puerta del Sol, ¿sí? y como no, debe ser algún madrileño que no lo oye y venga a acercarse, y yo estaba hablando con vosotros contando cómo iba la manifestación, ¿sí? Y venga a acercárseme ahí un personaje, hasta que varios colegas me dijeron, cuidado con el que se te está acercando, porque es el único que está súper serio aquí en Sol, el único que viene solo aquí, con esa pose de brazos cruzados. Este chaval no está en la manifestación, este chico es un policía de paisano, que estaba poniendo ahí la cabeza a ver qué nos estábamos contando la gente de Radio Topo y yo en ese momento. Para mal suyo, porque la verdad es que lo vio las 30 o 40 personas que lo rodeaban, le empezaron a hacer bromas sobre el anillo de invisibilidad que llevaba y se tuvo que ir. se tuvo que ir. Lo tenemos que entrevistar, a ver qué opina, porque igual tiene síndrome de Estocolmo y acaba perteneciendo al movimiento. Igual sí, así que bueno, pues mira, gracias a Radio Topo. Nada, sí. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo, y duro, y a seguir adelante. Un abrazo muy grande, Román. Un abrazo. Pues ahí está la gente de Zaragoza trabajando duro con el 15M, detectando los anillos de invisibilidad que había el otro día en Sol, bueno, el otro día en la manifestación, y esta mañana han vuelto también a darlos. Esta mañana eran caretas de invisibilidad lo que había en Sol, y al final han sido caretas de supervisibilidad. Lo comentaba el otro día Lucía aquí en Agora Pulp, decía que han tenido un año para conseguir el look de Get the Look 15M, como dice ella, y no han sido capaces. Decía ella, esta es la Policía Nacional que queremos, que no es capaz de mimetizarse. ¿Qué labor es esto? Las personas que estaban conmigo en la manifestación hacían esa broma, ¿no? Decía, vale, pues este chico estaba Estamos muy poco acostumbrados a que suene el teléfono en el estudio. Estaba vestido con unos vaqueros y una camiseta roja normal. Pero claro, decía la persona que me acompañaba, decía, no vale con cambiarse de camiseta, cambia también de postura. Porque tenía esa postura, ya sabéis, las piernas un poco abiertas, los brazos cruzados, de gimnasio, por supuesto, y la cara de cabreo mirando alrededor, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Coño, en una plaza en la que hay miles de personas, todo el mundo de fiesta, que todo el mundo va acompañado, todo el mundo se está riendo, se lo está pasando bien y está reivindicando cosas, es una actitud altamente sospechosa. Tienes que hacer algo más que cambiar la camiseta. El gesto, filósofa frívola lo decía muy claro el otro día, que necesitaban mimetizarse utilizando también la parte superior del tronco, al menos. Y bueno, pues eso es, dijo la delegación de gobierno antes de la manifestación del 12 de mayo aquí en Sol, que iba a haber 300 policías de paisano. Es lo que dijeron, no sabemos si eran 300, eran más o eran menos, o a lo mejor era la estrategia del miedo, pero vamos a quedarnos escuchando un poquito de música para reflexionarlo. Seguimos en Agora Sol Radio. Cae el sol y cae la sombra sobre la Puerta del Sol esta tarde. Estamos viendo imágenes de la Puerta del Sol bastante transitada a media tarde y estamos aquí en Agora Sol Radio, ahora en conexión también con la gente de Coo Leganés, con quienes vamos a compartir los próximos minutos. Pedro y Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿O nos saludáis vosotros a nosotros? Sí, también nos saludamos. Estamos en el informativo Leganenses de la emisora comunitaria Leganés y hablamos en directo con Agora Sol Radio, que es la que está haciendo el seguimiento de la movilización del 12M15M. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros os saludamos desde nuestro estudio aquí muy en el centro de Madrid. Estamos dentro de la programación especial que ofrece Agora Sol Radio desde el 12 de mayo hasta el 15 de mayo. De hecho, los lunes, como hoy no hay emisión habitualmente en Agora Sol Radio, aprovechamos para hacer asambleas, pero hoy aprovechamos para hacer esa asamblea pero con los micros abiertos y contactando con la gente de otras emisoras del Estado, que también tienen muchas cosas que contarnos desde otras provincias. Estamos aquí en la mesa Fran Arche, Claudia. Buenas tardes, chicos. Hola. Paco Canino. Hola. Y Juan Carlos Canino, que es el que te habla. Bueno, chicos, ¿qué ha sido? ¿Cómo habéis visto estos dos días para que nuestros oyentes leganenses sepan un poquito, bueno, cuál es la opinión que se puede traslucir de los dos días de movilización que todavía queda este concretamente, ¿no? Cuéntanos un poquito. Pues la actividad ha sido muy intensa durante el día, la verdad que en ese sentido la participación ha sido una vez más masiva. Y muy contentos porque había ciertos temores, no porque pensáramos que estuviera muerto como otros, pero sí porque teníamos muchas expectativas en este 12M-15M, era nuestro cumple y queríamos que sea todo muy bien y decimos, a ver si vamos a ser cuatro al final después de todo el año trabajando. Y no, hemos sido muchos, lo que pasa, y luego le paso el turno de palabra también a mis compañeros, es que como siempre ha venido marcado también por la actuación policial más a traición que nunca, más a deshora que nunca y sin ninguna razón como siempre. Entonces, alegría por una parte, por mucha parte, que mañana hacemos un añito y es para estar contentos, pero también, ¿por qué no?, pues un poquito frustrados porque los de siempre intentan no solo ser violentos, sino encima etiquetarnos a nosotros de provocarlo, de ser los violentos. Así que un poquito amargo también, pero no nos lo van a fastidiar. Claudia. No, además, la impresión de todos, yo creo un poco que fue a última hora, porque la jornada había transcurrido sin ningún enfrentamiento, sin ninguna provocación, y ya a última hora de la noche, bueno, cuando menos lo esperábamos y cuando muchos nos fuimos a casa, nos encontramos al día siguiente lo que menos esperábamos. Entonces, eso, un sabor medio amargo, ¿no?, por esa parte. Pero seguimos con muchas ganas y yo creo que, bueno, si nuestra delegada dice que la actuación de la policía ha sido ejemplar, yo creo que nuestra actuación ha sido ejemplar. Y ha sido ejemplar desde el primer día, porque yo tuve el placer de ver a la Marcha Sur que salía de Móstoles e iba a buscaros a Leganés. ¿Cómo fue este encuentro? Porque yo también quiero saber cómo fue este encuentro en Leganés. Bueno, ahora estás hablando con los que no hemos estado. Vaya, suerte la mía. Porque de la misión ha estado gente, pero nosotros claro, no hemos estado ninguno. Por eso estábamos también un poco sondeando la opinión vuestra. Vaya. Sí, sí. Además hay que decir que todos sabemos que había cuatro marchas aquí en Madrid, norte, sur, este, oeste, tal. ¿Cuál era la marcha que primero empezaba, la que más pronto empezaba y la que más kilómetros recorrió? La que salía de Leganés a la 1 de la tarde. Claro, de Móstoles a las 12. Sí, sí, pero no estaba en el plano, de tomar la plaza. Pero los vecinos tuyos y míos fueron los más madrugadores. Bien lo sabemos, bien lo sabemos. Paco Canino, ¿qué ha sido para ti el resumen de estos dos días que llevamos de movilizaciones y lo que queda para mañana? Pues en primer lugar yo quisiera obviar nuevamente la cuestión policial, porque es algo con lo que se parte de base, o sea, sabemos que están ahí, que es con lo que nos azuzan. Y bueno, pues es un intento de desviar la atención, así que no la desviemos. Creo que ha sido un éxito, si ha habido, bueno, aparte del calor tremendo, yo estuve en la Marcha Sur, estuve trabajando para Toma la Tele, tuve la fortuna de entrevistar a mucha de la gente que iba y era verdaderamente hermoso. O sea, si alguno de nosotros se nos había olvidado porque estábamos en la calle, solo hacía falta hablar con la gente para volver a recordarlo. Así te encontrabas a padres jóvenes con los niños que estaban a punto de marcharse del país porque, como decía la serie aquella, aquí no hay quien viva. Y a pesar de estar a punto de en 2-3 semanas emigrar de forma perenne, nada de esto les había quitado las ganas de salir a la calle con su bebé. Encontré gente que cuando ante la pregunta de por qué ha salido a la calle me lo dijeron, me dijo muy claramente, tengo tres razones. La primera soy yo, la segunda son mis hijos y la tercera mis nietos. La Marcha del Sur, que es por de la que puedo hablar, creo que fue un éxito rotundo, lleno de alegría, lleno de gente, mucha, mucha risa, mucha felicidad, felicidad verdadera, porque sabes que estás haciendo algo verdaderamente positivo. No esta felicidad estúpida que te da comprarte un iPhone que media hora después se olvida. Y en general trabajo, veo a la gente con ganas de trabajar. La idea de celebración o de feliz cumpleaños no... Sí está un poco porque, bueno, llevamos un año y quizá esto sea sorprendente en un movimiento social, pero siendo fino, creo que a todos nos la suda bastante. Creo que lo que queremos es trabajar, seguir trabajando y empezar a concretar nuestras propuestas para que propuestas que ya se han trabajado durante un año y que ahora lo que queremos es que tomen cuerpo a un nivel legislativo y a un nivel popular. Y nuestra misión ahora, tenemos muy clara, es que es seguir trabajando y que todas estas ideas que llevamos debatiendo un año es el momento de ponerlas sobre la mesa hasta que salgan adelante. Y bueno, como el país se va a pique, cada vez menos miedo. Bueno, buen resumen de Paco Canino. Yo la verdad es que también coincido también con Paco en obviar las cuestiones policiales dentro de una estrategia bastante pensada por parte de la delegación de gobierno aquí en Madrid. Antes hablábamos con el caso, con los compañeros de Granada, que ofrecían el mismo caso, en una estrategia sucia, ¿no? De tener a una persona que luego la han liberado sin cargo, sin saber por qué, pero que ha conseguido enrarecer todo el ambiente de las actividades que tenían programadas los compañeros del 15M en Granada, en la Plaza del Carmen. Así que en Madrid vamos a obviar también esta actuación policial que está siendo igualmente sucia y vamos a quedarnos con ese éxtasis colectivo. Yo lo viví al pie del caballo, desde las 12:05 hasta las 12:05. Tengo un recuerdo absolutamente claro de esos 10 minutos, además grabados en vídeo, ¿no? Que los he vuelto a ver en casa y cada vez que hablo de ellos, pienso en ellos y los vuelvo a ver, se me vuelve a poner la carne de gallina. Ese grito mudo. Sí se puede, no nos representan, y un éxtasis colectivo de miles de personas con el convencimiento de que esto tiene que cambiar y que va a cambiar, y esto está por encima de las tácticas policiales y de las imágenes que intentan tapar el grito de miles y miles de ciudadanos, mudo o ruidoso. Estamos en la calle. Que más importante que, bueno, que está bien lo que decís, que habría que obviar un poco el tema de la policía, pero que han hecho esa estrategia del miedo, que lo que han intentado provocar es que no vaya a nadie pensando en que podría ser muy peligroso. No sé, que parece que han intentado esa estrategia por adelantado, no ya lo que ha pasado en el momento, que puede ser, como decir, para no tenerlo en cuenta, pero es más el miedo que han querido generar, esa política del miedo. Sí, yo he visto en esto dos tácticas. Una es para impedir que vaya gente a la calle, vamos a asustarles de manera previa, y dos, vamos a intentar que ocurra algo para centrar el debate posterior, en lugar de ser las propuestas, en el tema policial. Por eso creo que por un lado debemos dar todo nuestro apoyo a nuestros compañeros y por otro lado obviar este tema. Recuerdo también, por ejemplo, que se dice que somos antisistema, gente de ultraizquierda o el famoso perro flauta, que es un poco pues cuando se intenta identificar a un partido o a una idea con alguien que tiene una mala imagen previa. Es que son de primero de estrategia política. Vamos a superar eso y vamos a hablar de, uno, que cambie el sistema electoral inmediatamente. Dos, no más rescate a bancos y sí rescate a ciudadanos. Tres, dación en pago retroactiva ya. Y eso es lo que la gente pedía en la calle, no a la reforma laboral, que tenía mucho sentido porque no era un día dedicado a la reforma laboral y se cantó con mucha fuerza, y ahí seguimos a darle cuerpo y a trabajar. Bien, pues esa es vuestra valoración. Nosotros desde aquí el Coleganés os agradecemos que habéis atendido esta conexión para ilustrar nuestro informativo leganense, sabiendo que de aquí de Leganés la Asamblea Popular de Leganés va a seguir apostando por el movimiento 15M. Y nada, muchas felicidades, espero que tengan mucha, mucha suerte en lo que queda de día y en el día de mañana, y que, bueno, que sea exitoso todas las propuestas y que se lleven a término todas las propuestas que está planteando la ciudadanía. Gracias y mucho ánimo también a vosotros. Venga, un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba conexión con Eco Leganés, estudio a estudio. Seguimos repasando lo que ha ocurrido el día 12 de mayo, 13 también, hoy 14, y mañana pasará 15 de mayo por otras ciudades en el Estado español. ¡Ha salido de los cojones! Bonita tonadilla para animar la tarde. Estamos bailongos aquí en el estudio de Agora Sol Radio, viendo también imágenes de la Puerta del Sol de Madrid a través del canal 33 en la emisión TDT. Recibimos un poco de brisa cantábrica desde Gijón, que nos manda la peña de Radio Crash, que nos felicita por la cobertura. Nosotros a ellos también los felicitamos por todo lo que están currando, y además nos anima mucho sus mensajes, que se lo voy a decir al profesor M, al Paco Canino que tenemos aquí. Dicen que le gusta hasta la música, te lo digo, la mayor parte de la que está sonando la has traído tú, pues es Pati. Y además también le gusta a Fossi, de la casa, dice que tremendo tema, que a la mierda. Yo, bueno, no lo he dicho, pero lo he puesto pensando en la estrategia policial que estábamos hablando antes con los de Coleganés. Había puesto otra canción y la he cambiado porque queríamos hablar de eso. Nos vamos a seguir este viaje por las provincias que estamos haciendo hoy, y vamos a hablar un poquito de Bilbao con Gorka, que ya nos está escuchando. Buenas tardes, Gorka. Hola, buenas tardes, Juancar, ¿qué tal? Pues hablamos un poquito de cómo se ha desarrollado la jornada del 12M, 12M, 13 de mayo, también en Bilbao. Cuéntanos un poquito cómo ha sido. Bueno, Bilbao, nosotros, bueno, yo coincidí que soy miembro de Tastas y Rati Librea, y coincidía que este mismo sábado realizábamos una fiesta del 20 aniversario. Entonces, bueno, anduvimos un poquito entre una cosa y otra, ¿no? Pero se veía desde las 4 de la mañana, y empezó a las 6 en Bilbao, desde el Sagrado Corazón, y pues desde las 4 de la tarde pues ya se veía bastante movimiento en la zona de la Plaza de la Riaga, enfrente del Teatro de la Riaga. Era curioso porque había como tres espacios en el Arenal, que es la plaza enfrente a la Riaga, que era, pues había un taller de pancartas que estaba acompañado de un container, de una cosa, no sé, una cosa de sensibilización que había generado el gobierno vasco para el tema del reciclaje, y había también una especie de comercio de mercado de comercio justo, ¿no? Entonces había ahí una confluencia de diferentes causas bastante interesantes. Eso es lo que había antes. Luego la manifa empezó a las 6 del Sagrado Corazón y transcurrió por todo la zona un poco más pudiente de Bilbao, como es la Gran Vía, pasando por la Plaza Elíptica. Creo que nos vamos a saltar en este caso con Gorka la charla futbolística desde aquí, desde Madrid, ¿no? con la gente de Bilbao. En cualquier caso, muchísimo ánimo, también lo hicisteis muy bien, pero el Atleti fue imparable, como siempre. Ah, no, sin duda. Yo le decía a un amigo que nos ha falcao, ¿no? Lo que nos ha falcao es falcao. Se agradece tu educación ante la mala educación de nuestro compañero de mesa. Yo pensaba que no lo iba a decir y lo ha soltado con todo su morro. Bueno, siempre nos quedará el 25 de mayo, pero esa era, dicen que esa era la mala, ¿no? Esa era la que perdíamos, así que, en fin. No, bueno, sí que hablabas de la manifestación. El compañero que ha sacado el fútbol lo ha sacado bien traído. Uno de los lemas que se planteaba y que se oía en la manifestación era los goles de Llorente no solucionan esto. Oye, gran lema, ¿eh? Y es verdad, porque yo me di cuenta, bueno, yo da la casualidad de que vivo en Sevilla, ¿no? Y me di cuenta del pobre apoyo que tuvo la manifestación, y eso os lo voy a decir así con toda la sinceridad. Creo que estuvimos 2.500 personas. Hubo muchos gritos, hubo muchos lemas, hubo mucho ambiente, pero es poca gente. Hubo más gente en Guipúzcoa o en Donosti que en el propio Bilbao, que le dobla en calidad, por supuesto, pero le dobla en población, y es un poco triste. En Euskadi se da la circunstancia, bueno, y en Bilbao se ha dado la circunstancia del tema del fútbol. Veías en toda la margen izquierda, en todo Vizcaya, todos los balcones llenos de banderas del Atleti, y yo creo que si al menos dos personas de cada una de las casas que sacaban la bandera del Atleti hubiese ido a la manifa, hubiese sido multitudinaria. Y otras manifestaciones multitudinarias, por ejemplo, que se dan en Bilbao y que se dan en las calles de Euskadi y Euskal Herria, me da la sensación de que hay mucha gente que sale a manifestaciones que no van que no han ido a la del 15M del pasado 12 de mayo, y me entristece un poco, porque yo el viernes por la noche estaba cenando en un choco con gente con la que fui a una manifestación contra la doctrina Parrot y demás, y ellos no tenían planteamiento de ir a la manifa del 12 de marzo, o sea del 12 de mayo, y me entristecí un poco porque vi que nuevamente en Euskadi se había generado, pues digamos, un choco más, quizás ciertamente un sitio en el que gente que no se manifiesta ni por una cosa ni por la otra ha podido manifestarse, pero me da rabia esa falta de cohesión, de falta de cohesión, y creo que es una tierra que se moviliza mucho, que se manifiesta mucho, pero me dio un poco de tristeza, por una parte por lo del Atleti y por otra parte porque no se sumasen multitudinariamente otros movimientos sociales. Me identifico mucho con lo que dices, ahora poniendo un poco más serio. El viernes veníamos hacia la radio, o era el jueves, ya no lo recuerdo, el día que se celebró también la consecución del título que antes bromeábamos acerca del Atlético de Madrid y del Atlético, y yo pensaba efectivamente que toda esa gente que acudía a Neptuno en esos momentos, ¿dónde estaría el sábado? Porque se hablaba casi de 80.000 personas celebrando el título del Atlético de Madrid, y me da muchísima pena que la gente solo se movilice por estas cosas teniendo lo que tenemos entre manos, compañero. Pues sí, yo creo que hay que estar en todos los sitios cuando hay que estar. Por supuesto que hay que ser forofo del Atleti, del Atlético y de lo que sea, ¿no? Pero la realidad está ahí. Yo creo que el fútbol nos puede servir para, pues quizás incluso para tener una conversación más allá del clima en el ascensor, o incluso para divertirse y poder proyectar ciertas rabias, ciertas frustraciones en un campo, y porque si te gusta el deporte, te gusta el deporte. Pero joder, por encima de todo hay una realidad social, una realidad concreta que no puedes dejar atrás, ¿no? Por eso yo también me quedé un poquito tocado. Pero bueno. Es que, vamos, a mí... Bueno, me encanta verdaderamente el fútbol. Por supuesto, no es lo primero en mi vida. Y lo que sí que entiendo es que tiene una carga de emotividad inmediata. por desgracia, si tu equipo gana, tu equipo gana y puedes dar salida al éxito de manera inmediata. Llegan los abrazos, las risas, la fiesta. En política es muy difícil ganar. Es decir, no podemos salir 30.000, 50.000, 200.000, 1.000.000 de personas a la calle y que nuestro equipo gane. Los políticos ahí se empeñan en decirnos no. Y toca trabajar mucho, y toca trabajar mucho a largo plazo. Y por eso creo que la gente prefiere una festividad inmediata, que lo único que tienes que hacer es salir y celebrar, en lugar de desarrollar un trabajo duro a largo plazo en el que no sabemos qué posibilidades de éxito podemos tener. Pero sí es muy importante, porque ese grito lo resume muy bien. Los goles de Llorente no van a arreglar nada. No, nada. Está, así que yo le daría la vuelta y o sea, ya ahondando más en la metáfora, yo creo que el movimiento, que esto que se está generando con el 15M, tiene que ser un Athletic de Bilbao, en el sentido de que 114 años sin extranjeros, 150 años con una filosofía concreta, 150 años haciendo moviéndose en un mundo cainita, en el que el dinero es lo que cuesta, el dinero es lo que vale, y se mantienen en una cierta filosofía de una cantera, más o menos con una amplia, no sé, quiero decir, vascos, navarros, riojanos incluso. Yo creo que ahí, por darle un poco la metáfora y terminar y darle un poco de la vuelta al tema, ¿no? Que creo que el movimiento 15M tiene que seguir por ahí, ¿no? De mantener una filosofía concreta, no salirse, o sea, no comprar un extranjero nunca, por favor. O sea, no, incluso no hacerse asociación, ¿no? Como se creó el Democracia Real ya, ¿no? Eso es un tema ya tratado, difícil, se ha tratado en nuestro programa de modo concreto y en el que nos hemos posicionado claramente en contra, porque además demuestra un poco los peligros que tiene el arribismo y la pretensión de alcanzar cierta posición económica aupándose sobre los lomos de gente que ya estamos muy cansados de que se aupen sobre nosotros. Sin duda. Pues nada, compañeros, por mi parte os agradezco que contéis con mi humilde testimonio y como los compañeros de Crash, yo desde Radiópolis también os animo a que continuéis con vuestra labor y os doy la enhorabuena por vuestro trabajo que estáis realizando. Muchas gracias, Gorka. Pues nada. Un abrazo, Gorka. Un abrazo. Ahí estaba Gorka, nos cuenta desde Bilbao, nos cuenta cómo ha ido también estos días de concentraciones y bueno, pues ahí esas disquisiciones sobre el fútbol, madre mía, verdad que... Fran, no se le puede sacar de casa, a Pato. Para una vez que ganamos, no me digas. Pero es muy curioso lo que decía él, porque... Es muy curioso lo que decía Gorka, porque a las personas que sienten el fútbol, de verdad, verles así, de esa manera, muchas veces exaltados, dices, jo, ¿cómo se pueden poner así? Y a quien no le gusta realmente, no lo siente igual, no llegas a entender cómo alguien puede ponerse de cierta manera incluso exacerbado y para algo que realmente es importante, no vivirlo, no moverse del sofá de su casa, ¿no? A la gente que le gusta el fútbol le es difícil entenderlo, pero a los que no sentimos el fútbol tanto, nos es muchísimo más difícil entender esto, muchísimo más. Es un trabajo emotivo que hacen los medios de comunicación. ¿Te imaginas un desahucio dado en directo? Con la persona llorando, con un locutor diciendo, mírelo, le están sacando de su casa, miren cómo llora su hijo, y la gente que intenta, la gente saldría a la calle y tomaría la ciudad. Realmente es un trabajo sobre la emotividad de las personas bastante sencillo. Entonces, a uno le hace pensar, si hace falta eso, si nos tendríamos que poner en ese nivel, porque es obvio que no, que la gente debería tener conciencia sin llegar a esos extremos, pero parece que nos están ablandando tanto y que nos están metiendo eso tanto por los ojos que es necesario. Es un debate que se ha tenido a veces, que tuve con Nacho Canino, nuestro perrito pastor alemán, acerca de la utilización fraudulenta de las formas de comunicación. Y de hecho el día de la manifestación del 12 un compañero me recomendaba que utilizásemos el sentimentalismo, el lado humano de la noticia, a lo que casi por dignidad en principio nos negamos. Teniendo un poco, sí, obvio. Que lo trabajamos, pero lo intentamos hacer desde el respeto, la corrección y una distancia que nos parece adecuada, creo. Pues un debate interesante, podríamos tratar cualquier día. Pues sí, lo propongo. Horas y horas, ¿eh? Podría dar eso. Me voy a quedar con otro dato que ha dicho Gorka, una cosa secundaria que ha dicho en su conversación, pero que también es muy importante, que estaba en Bilbao... En Bilbao, joder. En Bilbao se come bacalado. Estaba en Bilbao, coincidiendo también con... Han colgado ya, han quitado la conexión ya. Ya no vuelven a llamar. Me matan. Estos ya no los hemos perdido. Me matan, no, que digo que estaba en Bilbao, coincidiendo también con el 20, con el vigésimo aniversario de Tastas Irratia. También eso hay que destacarlo, la labor de una radio como Tastas Irratia al oro, el día que tenga Agora Sol Radio 20 años, ¿eh? Madre mía, lo que habrá pasado por estas cabezas ya, por estos micros. Yo quisiera recordar también que al lado del Hotel Madrid se colgó un cartel hablando sobre Cucucha. Ah, cierto. Sí. Es verdad, también coincidió ahí el desalojo de Cucucha 3, porque ellos ya llevaban también un largo recorrido. Me recuerda un poco la historia del laboratorio aquí en Lavapiés, ¿no? Sí. Pues el Cucucha 3 había sido desalojado las semanas previas a aquella ocupación que fue ciertamente polémica también dentro y fuera del movimiento 15M del Hotel Madrid, en la calle Carretas. Y que ya por contar batallitas nos llamaron en directo a Barrio Canino para que les entrevistásemos justo un día que emitíamos en diferido, con lo que era imposible pasarles. Así que, bueno, pedir disculpas, muchísimo ánimo para la gente de Cucucha y un abrazo a toda la gente de, como muy bien ha dicho nuestro compañero Juan Carlos Canino, Bilbao. Sí, lo he dicho genial. Vamos a irnos a un poquito de música y nos vamos a ir a una de las conexiones también importantes de la tarde. Tenemos que hablar con uno de los nodos más importantes del movimiento 15M en Estado español. Tenemos que ir a Barcelona, así que vamos a hablar en unos minutos con Luis Juberías, que ya nos está esperando la conexión, y vamos a escuchar una cancioncilla. Como sabéis, los indios de Barcelona son más indios que los de Arizona. De momento estos hasta acampan, chavales. Aquí seguimos en Agora Sol Radio. Nos puedes escuchar en la emisión online de esta emisora en agorasolradio.org. Ahí tienes también un montón de programas de esta emisora para poder descargar en nuestra audioteca. Y bueno, pues seguimos además viendo imágenes en el canal 33 de una numerosa asamblea ahora mismo en la Puerta del Sol junto a la ballena. Y bueno, vamos a seguir con nuestra rueda de conexiones con las ciudades del territorio español. Y bueno, pues en este caso nos vamos a ir a una gente que siempre me da simpatía hablar con ellos porque viven en otra hora distinta que nosotros, y eso siempre igual es un sentimiento un poco infantiloide, pero siempre me ha hecho gracia que vivan a una hora distinta que la nuestra. Y bueno, pues la verdad es que también siempre nos tendemos un poco a olvidar, ¿no? Pues es verdad que hay una distancia geográfica y nos tendemos un poco a olvidar de lo que pasa fuera de la península, pero bueno, Tenerife también se mueve. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Cuéntanos un poquito cómo está Tenerife, porque además por las noticias que hemos recibido también ha estado movidito el tema por la isla. Y bueno, allí siempre estáis calentitos, pero esta semana habéis estado un poquito más calentitos que de lo normal, ¿no? Más de la cuenta, no solo por la hora de calor de esta semana, que la verdad que es asfixiante, sino también porque, bueno, antes de comenzar la manifestación, en torno a media horita, 40 minutos antes, había una detención, la detención del compañero Alberto Rodríguez, que previo a llegar a la manifestación, cuando todavía caminaba con su madre por la carretera, a 200 metros por ahí de la manifestación, se le echaron 12 agentes de la unidad de intervención policial encima, la verdad que de una manera totalmente salvaje, le reventaron la cabeza contra el suelo, cuando ya lo tenían totalmente reducido, lo que le causó la pérdida de uno de los dientes, y además, evidentemente, le destrozaron la boca, ¿no? Con lo cual, como te digo, la manifestación empezaba como muy, muy calentita, no solo por el calor, sino por la desgraciada actuación de estas fuerzas de represión. ¿Que se han justificado por...? Se han justificado, según ellos, porque dicen que estaban detrás de él desde el día 29, en la huelga general, porque había participado en uno de sus piquetes. El gracioso del tema es que, evidentemente, no hay citación, no se le fue a buscar a su casa, que evidentemente saben perfectamente dónde vive. Sabían también dónde trabaja y dónde ha trabajado todos estos días después de la huelga, porque el piquete era a las puertas de su empresa y fue identificado, con lo cual no tenía ningún sentido, más allá que era el de provocar a la gente que íbamos a manifestarnos a esta manifestación para hacerlo a 100 metros y supongo un poco como correctivo de lo que creen que nos espera o lo que desgraciadamente nos espera a muchas, ¿no? Que es el aumento de la represión y saltarse incluso, como ocurría en Madrid, la posibilidad de manifestarnos, ¿no?, libremente. ¿Les habéis regalado ya la estrellita con las cinco puntas que pone dentro Sheriff para que, porque van impartiendo justicia? O sea, no tienen constancia de que existe jueces y que ellos únicamente te pueden poner a disposición de un juez. No, fue alucinante, la verdad que, bueno, éramos presentes, varios compañeros de Radio Pimienta y otros compañeros de colectivos sociales, que estábamos a ver a 200 metros, corrimos hacia él para explicar, para ver si conseguíamos una explicación de qué pasaba e intentar que no se sobrepasaran, como ya lo habían hecho. Desgraciadamente, como te digo, pues llegamos un poco tarde, y bueno, la respuesta que nos dieron directamente a varios medios de comunicación y también a otros manifestantes fue que había sitio en la furgona si queríamos acompañar a Alberto en este caso, y que evidentemente ellos eran la ley y que no tenían que darnos ningún tipo de explicación. Desgraciadamente, en Tenerife estamos acostumbrados a este trato policial desde mucho antes de los acontecimientos del 15M, ¿no? Nos venían a la cabeza tristemente los pendones de la conquista, donde muchos fueron detenidos con este tipo de prácticas, y las cargas policiales habituales, como por ejemplo la última manifestación de estudiantes aquí en La Laguna. Es curioso porque otra vez, fíjate que esta tarde estamos haciendo una rueda por distintas ciudades del territorio y estamos viendo que en varias ciudades, digamos que todos los acontecimientos del 12 de mayo al 15 de mayo han quedado marcados por acontecimientos policiales, digamos, oscuros, ¿no? Otra vez, en el caso de Tenerife, esto también se repite. Entiendo que toda la manifestación del 12 de mayo ya no fue lo mismo. No, evidentemente está altamente marcada por consignas a favor de Alberto y para que lo soltaran, como es lógico, debería serlo, ¿no? Este tipo de apoyo mutuo que a veces nos falta y que en este caso pues provocó también que la manifestación, o que varias partes de la manifestación, siguiéramos más allá de la Plaza 15M y nos acercáramos hasta por fuera de la comisaría, lo que en palabras de Alberto fue lo que hizo posible que se le soltara en esa misma tarde, porque en principio lo que nos había dicho la abogada, que iba a estar en comisaría hasta el día lunes en el que el juzgado abriera, ¿no? La abogada, junto con la presión policial, en palabras de Alberto, que se pueden encontrar por internet su declaración, Alberto Rodríguez, la verdad que a los oyentes les diría que intentaran acceder a ella, porque es muy clarificadora de cómo se sobrepasan estas fuerzas de represión una vez ya dentro de comisaría y en las detenciones. En palabras de Alberto, cuando escucharon el grito de las compañeras y compañeros por fuera de la comisaría, fue cuando uno de los mandos le dijo que lo sacaran rápidamente porque no querían que hubieran incidentes por fuera de comisaría. ¿Ha habido una contrarrespuesta a estos actos policiales? O sea, ¿ha habido asamblea, concentración en repulsa de esto? Como sí, las ha habido aquí en Madrid. La concentración fue directamente por fuera de comisaría hasta que el compañero salió. ¿Y hoy mismo? Hoy mismo lo que se van a hacer mañana en el acto conmemorativo del aniversario del 15M se va a hacer una concentración y evidentemente va a estar presente la represión contra Alberto. Lo que sí hay, infinidad de comunicados, de apoyos, de gente que hemos denunciado la actuación, prácticamente de todos los colectivos sociales de la isla. Parece que en este caso, poco a poco, a partir de una estrategia informativa, se busca la táctica de aquel que tiene manía persecutoria, ¿no? De creo que eres violento, así que te voy a pegar hasta que tú te enfades tanto que te vuelvas violento, y eso me va a dar la razón de que ya decía yo que eras violento. Yo creo que no tienen ningún otro argumento. A día de hoy han demostrado que antes tenían argumentos en contra del 15M, si nos acordamos al principio sí había argumentos que más o menos sostenían que no íbamos a durar por esto y por lo otro, que si éramos cómplices de unas siglas, que si éramos, bueno, no era verdad, pero tenían sus argumentos. Ahora no los tienen y yo creo que eso se pone de relieve sobre todo con esto, ¿no? Claramente se está reflejando, ¿no?, que son estrategias para desacreditar todas esas verdades que les están diciendo, todas esas verdades que les suelta la sociedad y que no tienen más remedio que tragar, y como no hay manera de responder a eso, pues son estrategias de desacreditación. Desde luego, pataletas. Defender el sistema democrático actual, por ejemplo, lo único que te dicen es que se votó. Bien, para defender el sistema de ayuda bancaria te dicen que si no se caería todo, pero no te pueden decir que sea justo. Es decir, en ese terreno entran poco, y es el terreno que más nos interesa. ¿Qué reclamaciones se hicieron en Tenerife? ¿Qué actos se hicieron? ¿Cómo se vivieron? ¿Si están viviendo estas jornadas allí? Pues la manifestación se dividió, como en otros lugares del estado, por mareas. Evidentemente, bueno, las islas son ya históricas, las grandes manifestaciones de más de 100.000 personas por isla con el tema ecológico, no al puerto de Granadilla. Tomaron también especial protagonismo el tema del hospital. Recordamos que solo para toda la provincia de Tenerife, son cuatro islas, solo existe un hospital, evidentemente favoreciendo la privatización de la sanidad pública, que es lo que han conseguido con personajes como Gobiella, que cumple, sí tiene un hospital privado concertado en todas estas islas menores y también en la zona norte y sur. Fue otra de las grandes protagonistas, ¿no? Sectores independentistas también reclamaban el tema colonial de las islas. Se habló también de la educación, evidentemente, bueno, muy en la línea de lo que pasaba en el resto del estado, y evidentemente, como te decía, debido al último año y medio que llevamos especialmente de represión brutal, muchos cánticos contra la represión policial y la larga lista de grupos de intervención policial locales y de policía autonómica que se ha multiplicado en las islas en los últimos cuatro años. Y aparte, evidentemente, del petróleo, ¿no? De las extracciones que quiere hacer Cepsa, que quiere hacer, perdón, Repsol, en las costas de Fuerteventura y Lanzarote. ¿Qué tenéis preparado para mañana, 15 de mayo? Pues para mañana hay una proyección gráfica a cargo de las compañeras de Arriba Las Que Luchan, de compañeros gráficos, de todo lo que ha significado en este año, en este aniversario del 15M. Además van a haber actuaciones musicales, van a haber stand de los muchos colectivos sociales que participan en las islas. Yo creo que hay que destacar muy mucho que el último año ha sido como el único, yo creo, o sea, un referente de los últimos 15 años de movimiento social en Canarias, sobre todo en Tenerife, donde se han unido en la plataforma de colectivos sociales prácticamente todos los colores, todas las ideologías, en un solo, digamos, plataforma de colectivos y en una sola plataforma de acción, ¿no? La unidad de los colectivos sociales, nosotros que nos movemos bastante por todo el estado, me parece que en Tenerife son prácticamente un referente debido al haber dejado rencillas atrás y al convertirse en un solo movimiento social todo lo que se sale a la calle. Y mañana creo que va a ser una gran fiesta de la unión de muchos colectivos sociales que ya veníamos trabajando antes del 15M con este nuevo refresco que ha sido la ocupación de plazas y todo este nuevo movimiento, ¿no? Oye, cuéntanos también, dentro de nuestro desconocimiento general de lo que suele ocurrir en Canarias, que siempre suele ser interesante las noticias que nos llegan, pero es cierto que no tenemos tantas noticias como de otras partes del estado, ¿no? Aparte de Tenerife, ¿ha habido actos grandes este 12M, 15M en otras ciudades de Canarias? Y también en su momento hubo acampadas y un, digamos, un movimiento fuerte 15M en otras partes de Canarias que no fuera estrictamente Tenerife. Sí, sí, el movimiento 15M, lo que fue la ocupación de plazas, fue en todas las islas, también en zona norte. Nosotros hablamos de la zona norte de Tenerife. Tanto la zona norte como la zona sur tiene su propia asamblea del 15M, aparte del área metropolitana. Gran Canaria fue una de las más masivas. Gran Canaria tiene varias asambleas, y en especial la de la Asamblea de las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote. Aquí ha sido un movimiento donde la gente ha tomado la calle y ha servido sobre todo para lo que te decía, para reagrupar a los colectivos de antes, que ya había mucho movimiento social en las islas, junto con mucha gente nueva que se ha ido sumando a partir del 15M. Sin duda ha sido un resurgir del movimiento social a partir del año pasado en las islas pequeñas también. Interesante, la verdad. Cuéntanos, hemos hablado con otras ciudades que nos han contado más o menos cuáles han sido, digamos, el tema de los problemas que más más fuertemente han tratado, ¿no? Tú también nos contabas, en muchos sitios ha sido una constante el tema de la plataforma de afectados por la hipoteca y las campañas de stop desahucios. Ahí en Tenerife y en general en Canarias, ¿también han existido estas campañas o allí esto no se ha dado tanto? Sí, sí, no, evidentemente. El gran problema, debido a ser islas en el suelo, es también la vivienda, con lo cual se sube muchísimo el tema de los precios. El boom aquí fue brutal por el tema del turismo también y lo que vale el metro cuadrado de tierra, y eso ha posibilitado mucho movimiento en torno a la vivienda. También está el sector de hipotecas, al que nombra, donde se está realizando ahora una recogida de firmas para una iniciativa de legislación popular que empezaba estas dos últimas semanas con el tema del aniversario, y muchos colectivos que venimos trabajando dentro de una campaña que se titula Casa sin gente, gente sin casa, donde se está, bueno, un poco denunciando la cantidad de viviendas, de plazas hoteleras vacías, y a su vez comparándole con el alto número de personas sin vivienda que hay en las islas. Sí, ha sido uno de los grandes temas, y lo era antes también del 15M, y evidentemente pues con el tema de hipotecas, es un poco a colación y muy coordinado con otras plataformas fuera de las islas, se sigue trabajando. Es uno de los temas punta, digamos, del movimiento. Muy bien, pues con esta reflexión nos quedamos desde Tenerife y bueno, pues muchas gracias por haber estado ahí. No, muchas gracias a ustedes, sobre todo mucha fuerza a las radios comunitarias que siguen haciendo un trabajo vital. Nosotros también hablamos desde una aquí en Canarias. Hay sobre todo que poner en primera línea de lucha también todo el tema del decreto ley y de todo lo que nos estamos jugando a perder nuestros propios medios, y evidentemente, bueno, aplaudir totalmente porque lo he seguido por internet y hemos conectado también en pimienta todas las luchas que se vivían en Madrid y en otros territorios. Aplaudir una vez más el trabajo de la radio comunitaria y de los medios comunitarios en general en esta lucha, porque evidentemente somos vitales y hay que luchar porque podamos seguir tanto en las ondas como en internet. Así que gracias a ustedes y felicidades por el trabajo. Gracias también a la gente de Radio Pimienta y sobre todo también un abrazo muy fuerte al compañero agredido por la policía del que estábamos hablando antes, a Alberto. Cuando le veáis, le dais un abrazo de la gente de aquí, de Agora Sol Radio. Hecho. Seguimos en contacto y fuerza. Un abrazo. Salud. Pues ahí estaba esta conexión con Tenerife. Seguimos poniendo chinchetas en el mapa en este largo recorrido que estamos haciendo esta tarde en diversas ciudades de la geografía del Estado español, en la que todavía nos queda pendiente esa conexión con Barcelona, que la podemos hacer dentro de 4 minutos, sino que según nos ha dicho el invitado, hemos tenido ciertos problemas con esa conexión porque vamos a hacerlo en un teléfono que luego se ha roto. Hemos buscado un teléfono alternativo en el que cuando hemos llamado ya esta persona se había ido, pero va a volver al teléfono original que se había roto. En fin, al final conseguiremos hacer esa conexión con Barcelona, pero antes tendremos también que recordaros nuestro teléfono en el estudio por si queréis contactar con nosotros. Claro, porque hemos estado en Sevilla, en Granada, en Valencia, en Bilbao, en Tenerife, en Oviedo, ahora en Barcelona, cuando se arregle el teléfono, pero queremos estar en todas partes y queremos que también vosotros nos podáis llamar y nos contéis cómo ha sido vuestro 12M, cómo va a ser vuestro 15M, y para ello recordamos el teléfono de Ágora Sol Radio, que ahora mismo está disponible, estará comunicando en unos minutos, porque solo tenemos uno cuando hablemos con Barcelona, pero no desistáis. Es el 914-290189, es nuestro teléfono en Ágora Sol Radio. Repito, 914-290189. Profesor M, que bien nos viene a hacer radio también con otros compañeros de Ágora Sol Radio que no son de Barrio Canino, ¿no? Porque ¿te das cuenta de que se sabe en el teléfono de la emisora de memoria? Sí, sí, sí, sí, sí, se ve una profesionalidad. No, yo tengo que confesar que no me lo sé. Confieso. Creo que él es el único que lo sabe y ya queda estupendamente. La fuerza de María siempre me lo repite, ella es la que mejor se sabe el teléfono. Un abrazo para María, por supuesto. Pues seguimos en la sintonía de Ágora Sol Radio, nos puedes escuchar a través de agorasolradio.org. Llevamos aquí unas cuantas horitas y algo más que nos queda todavía. Estamos además, paralelamente, mientras que hacemos el programa y hablamos con los compañeros de otras partes del estado, estamos también viendo imágenes de lo que está ocurriendo en Sol, gracias a Canal 33. También hemos visto anteriormente algunas imágenes de asambleas que estaban ocurriendo en directo en otras plazas, también aquí en Madrid, en la Plaza de Ópera, veíamos antes. Y bueno, pues ahora estábamos viendo imágenes de una gran asamblea en Sol, que estaba teniendo lugar en estos mismos momentos junto a la ballena. Si os pilla cerca también y os queréis acercar por Sol, pues es un buen momento. Ahora ya no hace tanto sol, precisamente, ya está la sombrita, hay mucha gente pululando por ahí. Tenemos al compañero Gerard, también de Ágora Sol Radio, nos llamaba hace unos minutos, por cierto. Ya os lo cuento también a los que estáis en la mesa, porque ha habido ahí una llamada como... ¿Quién ha llamado, no? Pues era el compañero Gerard, ha dicho, pasa un rato por Sol y después voy para allá, para el estudio de Ágora Sol Radio, y os cuento. No sabemos cuánto le va a llevar esa asamblea, porque la verdad es que yo, si pasase por Sol, igual me quedaba, ¿eh? Se está muy bien aquí en la radio, pero igual me quedaba. Así que bueno, a ver si luego tenemos en directo también alguna opinión de alguien que haya estado esta tarde en Sol, no solamente con estas imágenes del estudio, sino que haya estado físicamente allí. Es un buen sitio para pasar la tarde hoy y también mañana el día entero. Aprovechando que de momento no está prohibido conectar con las plazas, porque quién sabe si, así como también pasó con algunos deportes, vamos a tener que acabar recurriendo a cámaras y haciendo como que estamos en directo, pero estamos en la radio, ¿no? Relatando, pues sí, ahora mismo se está hablando y nos lo inventamos porque no hay volumen, ¿no? Pero están hablando, parece, ¿no? De momento se puede conectar con las plazas, se puede conectar con Sol, y ahí tenemos pues a Gerard en unos minutos, que tal vez venga en directo al estudio a contarnos. Lo hemos tenido a Sofía esta tarde y siempre tenemos a Edu, que seguro que tarde o temprano también hace que este teléfono suene para comentarnos cómo se ve todo desde el balcón que Ágora Sol Radio tiene estos días en la Puerta del Sol de Madrid. Tremendo balcón que nos ha dejado unas imágenes chulas, chulas, estos días atrás. La gente que hemos pasado por ahí el 12 de mayo, no sé vosotros, pero yo no me quito la imagen que vi ahí desde el balcón que pudimos disfrutar, ¿no? Y bueno. Y tampoco nos quitamos otras que nos han hecho ser testigos de ciertas actuaciones. Así es, esta mañana, de hecho, hoy me levantaba, ¿no?, a las 6:45 para ir a currar. Lo primero que pongo el Twitter, a ver qué ha dicho la gente de Ágora Sol ayer por la tarde y noche, que me lo perdí. Y veo la cobertura en directo del compañero Edu Lluguero, de aquí de Ágora Sol Radio. Estaba por allí todavía pululando y contándonos en directo cómo, ante una actuación más que dudosa de la policía, entraban 34 lecheras en ese momento en la Puerta del Sol, desalojaban a toda la gente hacia un lado, menos al que había provocado el alboroto, que sospechosamente salía por otra parte de la plaza. Hemos hablado ya de eso esta tarde y nos quedan todavía algunas conexiones, así que vamos a escuchar un poquito de música y a ver si esta vez sí que sí conseguimos contactar con Barcelona. De hecho, vamos a poner una canción en catalán, a ver qué tal. Mentides, son mentides, diuen que tots som iguals davant la llei. Mentides, son mentides, diuen que tots sou iguals per la llei. Mentides, són mentides, sí. I diuen que al meu barri hi ha ciutadans. Mentides, són mentides. Som ciutadans, som entitats. Diuen que som ciutadans, que tots som importants, que compten amb nosaltres, que no només som votants, que no som pas estranys desconeguts en cap cas, però a l'hora de la veritat on foteu les promeses, les ajudes, les reformes, els salaris són de broma, les pensions que mai no donen ni pel carrer sabeu que hi dormen. Com pot ser això que no hi toques? Com pot ser això que no hi toques? L'estat del benestar acabarà, ho fa farronejar. On t'anat a parar quan declaràveu la guerra? Quan el món veu aterrar la prepotència, veu mostrar si el petroli va embrutar la sanitat per atacar les reformes salarials. Patètics polítics, i això és una bacanal. y una nueva visión de la ciudad. Patriotics, politics, y eso es una pa' canal. Mentiras, son mentiras. Diuen que todos son iguales, tapan la llei. Mentiras, son mentiras. Diuen que todos son iguales, per la llei. Mentiras, son mentiras, sí. Y diuen que la Garriga y a Ciutadans. Mentiras, son mentiras. Son Ciutadans, son mentiras. Tú es un idili. Barcelona, capital de la especulación, per mi un cementiri. Ho enterran en vida els jugadors de la partida, i quin deliri. Quan aquesta ciutat presó no hi ha ningú que respiri, millor serà que oblidi i que marxi a l'exili. Mira, mira, presó, em faig de la tinta un refuig, una zona d'acollida perquè qui fuig i mostra el rebuig i no acluca els ulls, el gris que empresona els seus ulls entre les vostres sobres. Si sí, entre les vostres obres, entre les vostres obres, hi ha vides mortes o amagades a les ombres. S'estic flipant, el Joan Clos, l'alcalde de la ciutat, com de l'estar repartint pals de sacs amb la Guàrdia Urbana, va partint la pana, nou de la Rambla cada cap de setmana. Puf! Un altre cop tu te'n pots trobar, sí, repartint galletes i pinyos de sacs, sí. O estan pel centre, sempre van controlant, vigilant els sopars perquè t'estan vigilant. Mentides, són mentides, diuen que tots som iguals davant la llei. Mentides, són mentides, diuen que tots som iguals per la llei. Mentides, són mentides, sí. I diuen que Barnaca i els Ciutadans. Mentides, són mentides, són. Mentides, són mentides, són. Mentides de la Generalitat. Mentides, són mentides, són. O a l'Ajuntament, són mentides, boy. Mentides, són mentides. Son mentiras, son, como dicen ellos, mentiras. Voy a ver si lo podemos repetir bien, pero casi mejor nos ayuda Luis Juberías. Él es un miembro de la Acampada Barcelona que ya nos está escuchando. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Por fin te tenemos. Ha sido una conexión difícil, ¿eh? Sí, sí. Había un problema con el wifi, no sé qué ha pasado. Bueno, oye, ¿cómo se dice esto de mentiras? ¿Cómo es? Lo que está, la canción que estábamos escuchando, ¿cómo se pronuncia? ¿Mentidas? Mentides. Mentides. Mentides. Ha habido unas cuantas por parte de la policía aquí en Madrid estos días. ¿Cómo habéis vivido este 12M, 15M? ¿Cómo lo estáis viviendo en Barcelona? Bueno, nosotros la verdad es que lo hemos vivido, bueno, con mucha preocupación por los compañeros de todo el estado. Pero aquí la verdad es que ha sido bastante tranquilo, ¿no? Después de todo este mes, después del 29M, de represión, de detenciones, de encarcelamientos, de mentiras y de injurias, pues bueno, la verdad es que al final la manifestación masiva del 12M, luego en la plaza no ha habido ningún problema, no ha habido ningún problema con la policía hasta el momento. ¿Y a qué achacas precisamente eso? Que Barcelona fuera uno de los puntos conflictivos el año pasado con su acampada, las cargas más brutales que recordamos ahora mismo, pues en todos los compañeros de aquel mayo pasado nos refieren a Barcelona. ¿Y a qué achacas que un año después se esté permitiendo, entre comillas, porque debería permitirse siempre, pero a qué achacas que estén permitiendo la acampada de este 2012? Luis, ¿nos escuchas? Sí, sí, perdona. Espera un momento. Sí, ¿cuál es la pregunta? Perdona. ¿A qué achacas el cambio de actitud en la delegación del gobierno en Barcelona, que el año pasado sí protagonizó un desalojo bastante, como decíamos antes, muy significativo y de los más brutales que recordamos, y que este año esté permitiendo la acampada de Barcelona? ¿A qué achacas ese cambio de orientación política, digamos? Bueno, yo creo que ha habido una respuesta muy fuerte ante la represión de los desde la 29M, ¿no? Que intentaron asociar movilización ciudadana a violencia, ¿no? Y por un lado dividir, por otro lado dar miedo, que tuviéramos miedo de salir, que no nos planteáramos un 15M pues con acciones más de desobediencia civil masiva, y bueno, y la respuesta que hemos dado durante este mes ha sido muy fuerte, ha sido de grandes movilizaciones, de mucha respuesta en el discurso, en las redes sociales, y le hemos dado un poco la vuelta a la propaganda, ¿no?, oficial, y bueno, eso ha tenido sus repercusiones, que es que podemos estar tranquilos estos días, aunque no las teníamos todas con nosotros. Claro. Menos mal que finalmente ha sido así, aunque es verdad, también tenemos que decir que no estamos acostumbrados a que rueden así las cosas en Barcelona, ¿no? No. No, no, está la verdad que bueno, también esperábamos que fuera mucho más duro en sobre todo en Madrid, ¿no? Madrid, yo creo que se da por descartado, por descontado que el gobierno, que el nuevo gobierno, ¿no?, que es mucho más duro que el anterior, pues lo tomaría como una cuestión de orgullo y efectivamente pues pasaría lo que ha pasado, ¿no?, incluso más grave todavía. O sea, que por eso estábamos muy muy atentas a lo que pasaba en el resto del estado, sobre todo cuando vimos aquí que el 12M fue una manifestación masiva de decenas de miles de personas, ¿no?, de un par de centenas de miles largos, pues fue una de las grandes de Barcelona, digamos, pues bueno, ya supimos que teníamos la legitimidad para volver a la plaza y que el gobierno no se atrevería a volverse a enzarzar en un gobierno de Cataluña, no se volvería a atrever a enzarzarse en un debate público de criminalización como el que ha protagonizado estas últimas semanas, que han deteriorado mucho su imagen, ¿no?, de autoritarismo y de asociarse mucho a una política represiva que no es mucho lo que ellos, la imagen que quieren dar, ¿no?, de demócratas. Por orgullo en Madrid, por conveniencia quizá, resumiendo un poco lo que decías en Barcelona, ¿qué podemos esperar mañana? ¿Qué nos vamos a encontrar en Barcelona? Pues mañana nosotros en la plaza hemos estado trabajando 6 puntos, bueno, y otras cosas más, pero sobre todo 6 puntos De líneas estratégicas de actuación y de exigencias que hacemos a los poderes públicos, a los poderes políticos, y que es la base para una sociedad democrática digna de ese nombre. Y mañana lo que vamos a hacer es poner en marcha acciones para exigir esos derechos. Entonces vamos a ir a una de las acciones más importantes. Está organizada por la plataforma Afectados por la Hipoteca, con la ayuda de Democracia Real de Barcelona, la ayuda de Yayo Flautas, la Auditoría del Deuda de Barcelona, Colectivo Flexión y otros colectivos, y gente que se ha sumado del trabajo a la plaza, y que lo que va a hacer es ir a los bancos, a oficinas bancarias, a reclamar pues es que tiene que ser un rescate para las personas y que no puede ser que haya personas que estén siendo desahuciadas de sus casas. Iremos con personas concretas que están afectadas y la idea es que eso ayude a procesos de rescate de esas personas, ¿no?, de esos desahucios inminentes que tienen. Es una importante. Otra es la que está organizando la plataforma de afectados de los recortes sanitarios, que van a ir a presentar una querella colectiva que ha ido firmando la gente durante estos días en la plaza, se ha ido adhiriendo, y vamos a ir también con los sellos flautas a presentarla delante del Tribunal Superior de Justicia y bueno, pedir el procesamiento del gobierno, de los responsables de este gobierno, por auténticos asesinatos, ¿no?, por esto que han provocado estos recortes sanitarios de gente que ha muerto por cuestiones totalmente evitables. Yo quería preguntarte, se ha producido, bueno, una acción muy concreta en Madrid contra un banco que en principio tenía su sede más importante en esta ciudad, que era Caja Madrid, pero que luego se había fusionado con distintas cajas y que es un banco tan grande con presencia en todas las partes del territorio. ¿Vosotros habéis, se ha hablado de alguna acción similar pensando en algún banco concreto allí? ¿Este tema ha surgido o os queda un poco lejos? Bueno, digamos que la acción de mañana tiene un contenido análogo, ¿eh? Tanto en la reivindicación como en los objetivos, y que sí, hemos hablado en la asamblea, en la asamblea se ha hablado de abrir una línea de acción, de juntar fuerzas para denunciar a personas concretas, ¿no? Y el un candidato fundamental que teníamos hace rato, pensamos que hace falta que los responsables con nombres y apellidos de esta crisis, sabemos que son muchos, aunque son un 1%, pero que vayamos a por personas concretas para poder avanzar, ¿no? Para sumar fuerzas y apuntar bien. Entonces vamos a intentar, estamos estudiando la posibilidad de, y os invitamos a sumaros la gente de Madrid, pues a concentrar todas nuestras energías en conseguir que los culpables vayan a la cárcel, empezando por Rodrigo Rato y denunciando el caso de Bankia, pidiendo que todo el parque de vivienda que tiene Bankia pues sea utilizado para rescatar a las personas, para que las personas que están siendo desahuciadas, las personas que no tienen techo, pues puedan tener acceso a este derecho a la vivienda. Y que esta medida además pudiera ser extensible más adelante a otras entidades bancarias que puedan concurrir en las mismas circunstancias en las que se encuentra ahora mismo Bankia, ¿no? Que probablemente sea una punta del iceberg. Claro, o sea, esto es simplemente de por dónde tiramos del ovillo, ¿no? En lugar de hacer una denuncia genérica que tenemos que es más complicado, vamos a empezar por un eslabón débil, ¿no? O que ha salido a la luz, que está lleno de irregularidades, que es flagrante, que está todo el mundo pringado, todos los políticos que han estado gestionando este Estado, este gobierno durante los últimos años, y bueno, y vamos a tirar del hilo y que paguen los responsables y irán saliendo, y cuando consigamos acabar con uno, donde tiene que estar, pues va, aunque asuma sus responsabilidades, pues iremos por el siguiente, y la idea obviamente es conseguir un cambio total, ¿no? de la sociedad, que empezar a vivir sobre otras bases. Pero bueno, la idea es que esto puede ayudar a focalizar esfuerzos y a empezar a tirar el ovillo, y bueno, es una propuesta más, ¿no? Pues lleno de propuestas estamos estos días, aunque se empeñen en decir que no. Y quería terminar diciéndote que siempre me quedo con ganas de decírselo a alguien de Barcelona, que antes a mí Barcelona me daba envidia por la playa y por la ciudad, pero es que ahora tenéis a los Yayo Flautas, además, que seguro que mañana podéis contarnos muchas cosas sobre lo que van a hacer. Y nada, darte las gracias porque hayas estado aquí esta tarde con nosotros contándonos. Esperemos que podamos hablar contigo en otros días. Vale. Muchas gracias, Luis. Vale, muchas gracias. Y mucho ánimo también a esa gente que está en esta acampada de Barcelona. Feliz 15M. Feliz 15M. Igualmente, compañero. Ahí estaba esta conexión con Barcelona. Va a ser la última conexión que tengamos esta tarde con otras ciudades del estado. Completamos casi 3 horas desde que hemos empezado este carrusel deportivo del 15M. Hemos empezado a las 7 de la tarde. Hemos recorrido prácticamente todas las ciudades, ¿eh? Sí, vamos a enumerar, venga, Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Granada, Bilbao, Oviedo y Tenerife. No hemos estado en Valencia, pero por una razón, y además os vamos a decir cómo encontrar esto. En Valencia, desde las 7 de la tarde, hay una marcha contra los CIES. Esta mañana estábamos haciendo ahí varias llamadas a nuestros interlocutores habituales en Valencia, gente que ha estado muy próxima al Movimiento 15M, a diversas asambleas y demás, y todos me decían, joder, es que a partir de las 7 es que no vais a pillar a nadie, me decía una, es que no conozco a nadie que no vaya a ir a esta marcha de los CIES, ¿no? Luego hablaba con otra persona y me decía, mira, yo es que no puedo porque estoy en otra historia, pero es que no conozco a nadie que no vaya a ir tampoco a la marcha de los CIES, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues intentaremos contactar con Valencia, como hemos intentado en varias ocasiones a lo largo de la tarde, durante las canciones que habéis estado escuchando, y no ha sido posible finalmente contactar con nadie en Valencia. Lo que sí os invitamos es que, bueno, pues sigáis esa marcha que parece que puede ser tan multitudinaria, a través de un hashtag que se está moviendo bastante esta tarde, que es 14MVLC. 14MVLC. Les podemos dar un poquito más de tiempo, no sé hasta qué hora se prolongará esa marcha y tal vez alguien nos lo pueda contar después porque tiene pinta de haber sido extraordinaria. Así que bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de música también extraordinaria. Como extraordinario va a ser el relato que nos va a leer aquí el nunca suficientemente reverenciado profesor M, alias Paco Canino también. Y bueno, que tenía ganas de leer esta tarde y nunca hay un está enfadado. Está enfadado, sí, porque traía muchos y no le hemos dejado leerlos. Le habíamos dicho... Es que la cultura al final siempre se va al final. O sea, los del 15M sois la misma mierda que todos los demás. Es que hemos hecho recortes en el programa y no nos ha dado tiempo a... Nos hemos cogido la dinámica viajera por la ciudad del 15M y hemos arrinconado la literatura para el momento final que está a punto de llegar. Así que preparaos porque cuando viene el profesor M, la gente tiembla. Y la gente también se mueve en sol, lo veo por la cámara. Estaros a loros, los que estáis cerca de la Puerta del Sol, que está muy bien esto de la radio, pero si tenéis oportunidad de vivirlo en directo, no dejéis que os lo cuenten, aunque sea en Agora Sol Radio. mantidas, son mantidas. Bueno, antes de que se nos cuele otra vez la misma canción que ha sonado antes, vamos a seguir aquí en Agora Sol Radio. Saludamos también ya en la mesa a Gerard, que habíamos amenazado con que iba a venir y finalmente ha cumplido su amenaza. I'm not here. No estoy realmente aquí. Como en aquella película de Jim Jarmusch, entre otros. No estás cansado, ¿verdad? ¿Qué? No se te ve nada cansado, Gerard. ¿En serio? Siempre me lo dices. Siempre que me ve, yo cada vez que me encuentro, que me cruzo con Fran, rápido corro un espejo a comprobar si realmente estoy vivo, porque siempre me dice, joder, qué cara traes, está, no sé qué. Pues hoy vengo de hacer deporte, que siempre que vengo a hacer deporte. Es que es por eso, claro, porque te ha dado por correr. Sí, sí, sí. Por correr y escalar. ¿Por qué? Porque son dos cosas que a un indignado siempre le vienen bien. Entonces he estado corriendo y escalando, y así también aclarar un poco la mente, porque reconozco, amigos, que yo a veces me ofusco con todo esto. A mí me puede. Yo no soy un buen quincemero. Esa es la verdad. Mea culpa, lo entono de viva voz. Soy un quincemero bastante regular. Pero bueno, he estado en Sol y el espíritu que se respira es inspirador y bonito. ¿Notabas a la gente cabreada o tampoco te ha dado tiempo a percibirlo? ¿O los notabas muy centrados en la asamblea? Exactamente. ¿En seguir trabajando? Exactamente. Había en ese momento una asamblea, o no sé si era una asamblea informativa, no quiero hablar sin metiendo la pata, pero bueno, estaban... Había los típicos speakers desmontando sus visiones de cómo hemos llegado a esta situación, tanto económica como de déficit democrático. Y había mucha gente sentada, muchos habituales, y también me ha parecido, o quizás mi impresión, había mucha gente novata o casi, ¿no? Y eso me ha parecido quizá la mejor noticia, ¿no? El hecho de ver mucha gente quizá no tan profesional del activismo, sino más espontánea, que está por ahí por Sol. Y también están hasta arribita de gente las inmediaciones de la mal llamada estatua del Rey Ilustrado, que estaba recogiendo firmas para, por ejemplo, proteger las pensiones de los yayos, tengan o no tengan flautas, pero sean pensionistas. Y luego pues también había el puesto de información, está saludando ahí a nuestros contactos y ese tipo de cosas. Yo quería contar una anécdota que me comentaba una persona con la que hablamos la noche del 12M en ese espacio radiofónico que compartimos circunstancialmente. Piratafónico, podríamos decir. Piratafónico, sí, la hora golfa. Me contactó, bueno, con una de las personas que contactamos, me comentó que se había acercado a Sol y estaba buscando el punto de información. Un punto de información, como ella recordaba, el punto de información. Algo sólido, ¿no? De madera, pero bueno, más o menos construido. Entonces no estaba. Al no ver palés se desconcertó. Sí, no lo vio. Entonces fue mirando y encontró a alguien que estaba hablando sobre los problemas sociales, ¿no? Y era alguien que estaba ahí declamando, bueno, pues que este mundo se iba a pique y demás y demás y demás. Y como esto es una anécdota, por supuesto, ella estaba esperando que hablara del 15M, antes o después, pero no, simplemente era uno de estos predicadores evangélico, que se suben a una cajita y hablan de la espada de siete filos. Los del punto de información de 15M, porque ella ya desesperada no lo encontraba y tuvo a bien preguntarle a un policía, el policía le dijo que era una personita que andaba caminando porque no podía estar parada. O sea, no, mientras esta gente se podía subir a una caja y demás, ahí le conté que se había intentado montar el punto de información, lo habían tirado abajo, habían llevado dos sillitas plegables con su mesa plegable y se habían puesto unos ancianitos, a los que también les habían echado, y al final el punto de información era un punto de información móvil, que era una persona en plan de compro oro. A todos los que nos estáis escuchando, si alguna vez vais a Sol y buscáis el punto de información y no lo encontráis, no preguntéis a un policía. Preguntar a cualquier otra persona, que a lo mejor también es policía, pero bueno, por lo menos que no vaya vestido. Podéis preguntarle por qué no hay un punto de información. Por lo menos tiene que disimular. Igual se lo puede decir. Si es un infiltrado, por lo menos tendrá que disimular. Claro, pero muy gracioso, porque de hecho yo estuve viendo La vida de Brian hace poco, esa gran película, y para sortear estos problemas por el punto de información empecé a considerar verdaderamente en hacerme predicador y comenzar a hablar del fin del mundo, y de vez en cuando meter, no quiera, meter publicidad, ¿no? Decir, meter cuñas. Porque los siete filos caerán sobre los impíos. Por cierto, el punto de información está pasando por ahí detrás de ustedes. Bueno, una cancioncita, un poco de música. ¿Y ya te animas a leernos algo? Y ya me animo a la lectura esperada. Venga. Essa é a história de um rapaz que encontrou seu sucesso algures a leimar. Seu nome, Cantor de Mano. We'll be right back.

Texto relajante del nunca suficientemente reverenciado profesor M. También una bonita canción para despedirnos hoy. ¿Despedirnos? ¿No vamos a hacer la asamblea? ¿No la vamos a dar o qué? Cobardes. We're in Babylon. Qué temazo, ¿eh? Pues sí. Y nos vamos a ir yendo ya. Esta ha sido una tarde larga. Ha sido una maratón. Hemos estado hablando de Cierra Bankia. También con los detenidos de ayer, aquí en Madrid, y con un montón de ciudades en las que hemos hecho un recorrido, un poco de cómo ha vivido cada uno este 12M y lo que llevamos recorrido hasta el 15M, ¿no? Y también cómo va a vivir ese 15M ya mañana. Y yo creo que has dado bastante. Es que ya es mañana. Es que el grito mudo de esta noche, que también lo esperamos, cuando acabe... Será 15 de mayo, no sé si alguien puede perderse eso. Chicos, ¿vais a ir vosotros? ¿Mañana? ¿Hoy? ¿Esta noche dices? Esta noche, claro. Claro, ahora al salir de aquí vamos para allá, ¿no? No. Yo me rindo, ¿eh? Bueno, yo también es que vengo fresco. He estado ahí en el banquillo y he cogido fuerzas. Yo no voy a responder esa pregunta porque recuerdo una de mis últimas intervenciones como portavoz en las que comentaba que había una manifestación delante del Parlamento y la periodista en cuestión me preguntó, ¿y tú vas a ir? La miré y le dije, ¡ni de coña! ¡Yo me voy a casa! Así que hoy no voy a sol. Ahora mismo voy a sol. Tú vas a ir, okay. La pregunta contigo era retórica. Sí. Paco Canino está empadronado en sol. Y bueno, nosotros ya sí que información. Sí que nos vamos a ir, sabéis pues que el punto no tiene padrón porque es móvil, ya lo sabemos. Ya sabéis que llevamos una programación especial estos días aquí en Agora Sol Radio, desde el 12 de mayo hasta el 15 de mayo. Y programación 24 horas, no 24 horas en directo ni mucho menos, no nos es posible, ya nos gustaría. Pero sí que os dejamos porque somos unos flojos, ¿eh? Pues sí. Ayer, quiero decir, mañana teníamos marcado empezar a las 4, pero está a mi izquierda uno de los valientes que están levantando el país. Gerard, empecéis a las 2. Estamos hundiéndolo, ¿eh? Porque consideramos que igual así empieza otra vez a crecer. Pero vamos, a las 2 de la tarde estaré aquí, yo siendo un mandado, estaré en la mesa técnica, echar una mano en lo que pueda, pero estarán llevando el carro dos buenos periodistas, Sofía de Roa y Ricardo Arís, con esa primera conexión, bueno, para saber alguna de las cosas que van a ser actualidad a lo largo de la tarde. Bonito, bonito 15M. Los que nos estéis escuchando de fuera de Madrid, recordar que el 15 de mayo es fiesta aquí en Madrid. Lo digo porque esta noche probablemente haya mucho ajetreo en sol. Mañana aquí, los que al menos los que trabajan en la capital, no los de la periferia, pues mañana no trabajan. Estoy leyendo aquí algunos tweets de que la gente está muy animada por sol, que hay gente con intención de quedarse. De nuevo, hoy a las 10 es hora clave en sol, según la delegación de gobierno. Y bueno, pues nada, a las 2 de la tarde mañana volveremos en directo aquí en Agora Sol Radio con las voces de Gerard. Y hasta entonces os vamos a dejar con programas grabados. Si no habéis tenido suficiente, pues habrá más. Yo solo quiero deciros una cosa, que no sois los únicos que estáis hartos. A todos. A todas. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana y feliz 15M, que nos veo hasta mañana. Hasta luego, chicos. Tell me why here I am.